I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. Gotham is ashes. You have my permission to die. Ok, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás número 45. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam, ya estamos aquí listos para transmitir desde resetmx.bg, diagonal live. Así que todos los que están escuchándonos a través del Mixler, por favor aquí conéctense para platicar. Ya estamos listos aquí para darnos un pequeño break después de todas las noticias que han circulado del E3. Y pues les doy la más cordial bienvenida tanto a la gente de Mixler como a la gente que nos está escuchando también a través de Animarte en el chat. Ya yo creo que ya también se andan conectando también por este medio, listos para escuchar una edición más del Cine Más. Y pues bueno, también un saludo a la gente que nos ha estado escuchando en los recalentados, ya está descargando este podcast a través de rcdmx.bg y o también a través de nuestro canal de iTunes, en donde pues bueno, también estamos también recibiendo, pues pueden ustedes recibir semanalmente una nueva entrega cada miércoles. Entonces, también pues un saludo pues a la gente que nos ha estado contactando, a través de, ahora sí que de nuestros medios, de nuestras redes sociales. Como ustedes saben, tenemos mi usuario es Trapsam en Twitter, también tenemos un usuario de RCDMX. También tenemos un usuario de Facebook que es resetmx.tv y también para los que y también para la gente que nos ya les comenté, y tenemos un correo electrónico que es cine@resetmx.bg para que nos manden sus mensajes, sus comentarios, sus dudas, mentadas y feedback que podamos tener. Pues ya vamos a empezar aquí el programa y primero vamos a saludar a la gente que está ahorita conmigo aquí en la mesa virtual, lista para platicar. Primero que nada, nuestro invitado de la noche, el buen Alarjual. ¿Qué tal, Alarjual? Buenas noches. ¿Qué tal, Trapsam? Buenas noches, gracias por la invitación. Y pues traigo información de todo un poco, ojalá nos la pasemos a gusto. Y pues bienvenidos, ahí andaremos al pendiente de lo que dicen. Soy Alan, o díganme Alarjual, como me ubican mejor. Gracias, brother. Así es. Y bueno, también tenemos esta noche al buen Submarco. Hola, hola, buenas noches. Hola, sala de chat. Hola, Miskler. Hola, Animarte. Hola, amigos. Pues tenemos buen programa y recordarles que no dejen de seguir la cobertura de E3 por Reset. Muy bien. A ver, también tenemos al buen Moy Orozco aquí en la mesa virtual. Buenas noches, mamá. ¿Cómo están? Espero que vayan a disfrutar nuestro programa de hoy, con bastantes temas que se prestarán para bastante troleo. Hoy que estoy transmitiendo desde nueva ubicación, me agarraron en media borrachera, pero espero que aún así disfruten mis comentarios. Muy bien, y también tenemos a Kike Cabuto, que pues como siempre aquí en estos programas. Buenas noches, bandita recetera, ¿cómo están? Espero que muy bien, igual que uno que viene aquí emocionado hablar de un tema muy súper y de películas, que es lo que más nos atañe, ¿no? O el motivo principal por el cual estamos aquí. Pues sean todos bienvenidos y pues ojalá les guste, que esto se va a poner, pues como ya dije, se va a poner súper. Okay, y bueno, pues ahorita pues tenemos ahí un par de invitados todavía más que están por llegar, así que de pronto la casa se está llenando y de pronto sí tenemos ahorita a alguien que nos dijo agréganos, es una persona sorpresa que ahí tenemos, y también vamos a tener otro invitado durante nuestro tema del día, así que pues estén al pendientes que estamos ahí empezando. Y bueno, pues primero que nada, aquí vamos a, ¿qué pasa que aquí alguien quiere entrar a la llamada y lo quiero agregar, pero me está costando un poco de trabajo, así que necesito el apoyo de alguien? Sí, como ya saben que normalmente cuando hablamos de un tema siempre les traemos expertos. Uh-huh. Y pues en este caso vamos a traer expertos. Yo realmente no le muevo mucho al Superman, pero ahí traemos un par de personas que sí saben muy bien qué onda con este superhéroe. Y pues bueno. Sí, entonces pues bueno, ahorita me ando peleando aquí con el Skype. Ah, Dios mío, con esta cosa. Pero bueno, ya para no atrasarnos mucho, pues comencemos con las noticias. Ay, Dios mío, ¿por qué no se mueve esta cosa? Bueno, vamos empezando primero con un tráiler que salió el día de hoy, que es el del juego de el... A ver, no, deme un segundito, por favor. Bueno. Mientras ahí el traba hace unas maniobras técnicas, me voy a adelantar un poco las noticias. Gracias. Y vamos a iniciar con la primera, que es precisamente un tráiler que se acaba de salir, vaya, que es el de una película que se llama El Juego de Ender. Es un tráiler, pues bueno, una película basada en una novela, si mal no estoy enterado. Que pues aparentemente nos muestra un ambiente medio futurista, medio raro, y hoy creo que ya se agregó. Sí, ya se agregó, tú continúa. Okay. Pues es que ya sabes que yo soy anti-trailers, entonces no sé si lo quisieras terminar de comentar. Muy bien, gracias por el dato. Bueno, se hizo este tráiler que la verdad es una producción que vamos a ver para el próximo mes de noviembre. Es una película en la cual vamos a ver la participación de Harrison Ford, de Asa Butterfield y de Abigail Breslin. También va a estar Viola Davis. Esta está basada en un libro de ciencia ficción en la cual la Tierra está en una guerra contra una raza extraterrestre que pone en peligro a la humanidad, para variar, y entonces deciden recurrir a buscar pues una manera de enfrentar a los extraterrestres, ahora sí que pues utilizando a un niño que tiene habilidades superiores a las normales para poder hacer estrategias de guerra, pero obviamente imagínense el impacto que va a causar que un niño entre a una guerra, ¿no? Entonces el tráiler se ve interesante, con efectos pues así que se ven pues normales, pero pues ahora sí que pues viendo la calidad de los actores, pues estamos hablando de Ben Kingsley, de Harrison Ford, de Viola Davis, creo que esa película pues suena prometedora, y pues no sé si vieron este tráiler, pero no sin antes saludar aquí a uno de nuestros invitados, al buen José. Ay, el buen Acepre, que el buen Chela, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy comiendo. Bueno, entonces continuamos con el tráiler aquí, muchachos. No sé si lo vieron. No, yo todavía no, pero pues igual ahorita lo que se ha dado es la tendencia de que los libros salven a Hollywood. Sí, y la verdad es que este libro... este libro se oye muy interesante, nomás que pues lo malo es de que dicen que las siguientes secuelas ya son muy filosóficas y ya muy entradas en rollos, y yo creo que no va a pasar de la primera película. Es que acuérdate que a Hollywood se le acabaron las ideas. Según yo había visto el... ¿Qué pasó? Yo nomás iba a decir que a Hollywood se le acabaron las ideas, entonces... pues tiene que recurrir a las novelas, ¿no? Ya vimos que desde Vampiros Brillosos, y ya ves que ahora van a sacar la de 50 Sombras de Grey, pues a ver si por lo menos una historia diferente, pues nos traen algo mejor, ¿no? Alguien creo que ahí en el chat sí es fan y creo que sí recomiendan la saga completa, creo que son varios libros, ¿no? Sí, dice Doctor Coloso que bueno, que no sé si se considera experto en el tema, pero yo creo que ha de estar contento de saber de que pues uno de estos libros, de que él conoce estos libros y que pues tiene esperanzas de verlo, ¿no? No sé si el que se le bajó el volumen de quiera comentar. ¿No? Bueno. Sí se escucha, pero muy, sí, muy bajo. Se está escuchando mi voz, de hecho. Bueno, vamos a continuar con la siguiente noticia. Tenemos, hablando precisamente de Superman, recibimos el viernes pasado la visita del actor Henry Cavill. Este actor, pues bueno, no, a lo mejor no les va a sonar mucho nombre ahorita, pero yo creo que los fans de Superman, y después del próximo viernes, todo el mundo lo va a tener en este nombre en sus bocas, porque Henry Cavill es el actor que interpreta a Superman en la película de Man of Steel. Entonces, pues bueno, Alarjual, tú que estuviste más cerca, ¿cuáles fueron tus comentarios de esto? Pues bueno, por ahí estuvimos, ahí por Reforma nos invitaron ahí tempranito, iba a estar, estuvo en una conferencia de prensa donde pues diferentes medios le dieron ahora sí que sus dudas, sus preguntas, sus cuestiones, algunas como muy clavadas tal vez como en cosas del cómic, otras como metiéndose mucho, le preguntan bastante esto de que cómo se metió en la psicología del personaje, ¿no? Que realmente qué fue lo que le costó trabajo, si se llegó a inspirar en las actuaciones pasadas, que ya ha habido bastantes y que al rato retomaremos. Y curioso, ¿no? Incluso de cómo se enteró de él a interpretar al Hombre de Acero en esta nueva entrega. Él, la verdad, bien sencillo, súper tranquilo, accesible prensa, ahí pudimos tomar algunas fotos, pueden checar la nota y completa también reset mx.bg. Y pues bueno, y una de las curiosidades es que él estaba jugando World of Warcraft, el momento en que Zack Snyder le llamó por teléfono para decir que si quería entrarle, pero él no contestó la primera llamada, ¿no? Se le perdió y ya que se dio cuenta por seguir jugando el dichoso videojuego, no atendió la primera y empezó como que a sugestionar de ya perdí el papel y demás, pero ya después ya recibí una segunda llamada y Zack Snyder le dijo que si quería trabajar con él en este nuevo proyecto. Pues bueno, también le pregunté como de si le gustaría estar en una Liga de la Justicia, si le gustaría ver una nueva entrega de esto. A ver si me escuchan. Sí, se está escuchando. Sí, sí. Tú síguele. Ah, bueno. Él comentaba que algo que hemos oído mucho también con Zack Snyder, que antes de la Liga de la Justicia sí les gustaría como realizar tal vez otra secuela donde pudieran adentrarse un poco más en el personaje, ¿no? Ver un poco más tal vez las consecuencias de lo que vamos a ver en esta nueva entrega y claro que le encantaría. También le preguntan si sintió la presión de interpretar uno de los personajes más icónicos. Y sobre todo porque no ha tenido realmente después de la pasada en Superman Returns, que no fue tan exitosa, pero él se siente tranquilo, él se siente muy a gusto por el reparto. Él hacía muchos de los comentarios de que está encantado con él, todos los demás actores, ¿no? Que era más sencillo cuando estaba rodeado de mucho talento y sobre todo también de los productores. Sabemos que está Christopher Nolan, que tal vez estuvo por involucrado, pero Zack Snyder fue el que realmente estuvo ahí con él. Y pues bueno, creo que no sé si tengan algunas dudas o hay algo como que quisieran preguntar, no sé, porque sí fue como una hora de pura sesión de preguntas. ¿No le hicieron ningún comentario sobre la famosa maldición de Superman? Sí, de hecho le dijeron y creo que le preguntó una periodista de TV Azteca, que me recuerdo muy bien, que si le tenía miedo a esta maldición, y él salió muy, muy, muy acertadamente, que sí, se bañó en el personaje y en ver como cuál ha sido su pasado, y dijo que no a todos los que han interpretado en este personaje les ha ocurrido algo malo, y dijo por ahí el nombre de algún actor que no sé cuál realmente, sabemos que han sido varios, pero dijo que realmente no le afectan ese tipo de cosas, y ahorita que hablas como de cosas que le pudieran afectar, decía que le preguntan qué fue más difícil, adentrarse en crear su propio Superman o en lo físico, que también tuvo que meter realmente en una dieta y en ejercicios muy muy fuertes para llegar a mantener ese físico, ¿no? Y lo que él decía es que realmente lo que le costó trabajo fue eso, ¿no? Como llegar a ese nivel físico. Y también le preguntan que si se inspiró en algunas otras interpretaciones, y dijo que realmente no quería como contaminarse por no sé qué, él quería hacer como su propia versión junto con Zack Snyder, y realmente acudió a las fuentes, varios a los cómics, incluso series, y él decía que de sus cómics favoritos, que le preguntaron que fue, cuál fue el como el que más le agradó, y decía que la muerte de Superman, que sabemos que en Doomsday en los noventas, en el cómic lo mata, ¿no? Ya, y creo que fueron así como pequeños datos que fueron sacando y dudas, algunas más clavadas por algunos fans y otras un poco más superficiales, pero bastante entretenida la entrevista, y Henry Cavill realmente es súper sencillo y creo que sí tiene el carisma como para llegar a interpretar a este gran personaje, ¿no? En la pantalla grande. Ya lo veremos qué tal en estos días que ya se esté estrenando. Ya veremos. Ahí preguntaba a Doctor Coloso si le habían preguntado sobre la actriz que interpretó a Faora, pero pues no sé si haya contestado algo así tan detallado, ¿verdad? ¿No? No. Igual como fuera mucha prensa, igual no tan especializada, así como nosotros que somos bien nerds. Pues, eso es el detalle. ¿No? Le preguntan cosas más sencillas como de... le preguntan cosas no tan clavadas como más de la interpretación, de que lo que les comentaba, ¿no? Si le había gustado, la presión y demás, pero a los pocos que íbamos sí le iban a preguntar como de eso del cómic favorito, tal vez de un videojuego, pero súper sencillo, y creo que ese carisma, les digo, lo tiene, y que ojalá lo reflejado con Superman, ¿no? Que una de las cosas que me llamó la atención, yo creo que ya para cerrar, él decía que muchos le tiran basura a Superman, que no les gusta por ser tan aburrido, un Boy Scout tan bueno. Y él realmente es lo que le gusta, ¿no? Y nos dio una respuesta muy curiosa y que a mí me llamó la atención de por qué se le hace interesante, ¿no? Porque es más interesante que otros superhéroes, y es porque para él es más complejo el que un ser, una persona, ya sea de la Tierra, ¿no? Que todo el tiempo tenga que optar por hacer el bien, ¿no? Que lo complejo es mantenerte al margen de no rebasar el límite de qué tanta presión sería y la responsabilidad, y es lo que él decía, ¿no? Que es por eso le hacía más interesante este personaje de estar al margen del bien, la ética, de la moral y demás, es lo que realmente le llama la atención, ¿no? Y a ver, ojalá lo veamos reflejado en su interpretación con esa es la historia, ese es el concepto de Superman. Esa es la razón por la cual es más fuerte, es porque el superhéroe es el superhéroe y es el primer superhéroe y la base de todos los demás, porque eres más que ser un personaje per se, Superman es un arquetipo, o sea, la razón de ser bueno por ser bueno, no tienes otra razón, no lo haces ni por venganza, no lo haces por deber, no lo haces por redimirte, no lo, simple y sencillamente lo haces porque quieres, y esa situación se viene mezclando con el simple hecho de que él es ahora sí que él no es humano, lo está haciendo porque quiere, y al final de cuentas está defendiendo genuinamente los valores, pues es lo que justamente lo hacen que el personaje sea tan grande y al mismo tiempo tan complejo, y aunque aparente ser simple, por eso muchos dicen que es aburrido. Muy bien, pues primero que nada, pues el último diálogo que nos dijiste ya que andabas comiendo, no sé si pudieras saludar aquí a la audiencia. ¿Qué dice Saucedo? ¿Cómo están? Mi nombre es José Saucedo. Muy bien, pues aquí tenemos a la presente Chela, que pues seguramente anda contento porque pues ya con la noticia de Mega Man, pero bueno, ahorita vamos a hablar de cine y de Superman y vamos a continuar con esto. Pues bueno, vamos a cerrar con este comentario de Saucedo la nota, y vamos a pasar ahora pues con otra noticia de, pues ahora sí, de otro superhéroe, pero uno muy, pero muy diferente, el cual pues estamos hablando de Birdman. Se mostraron fotografías, las primeras fotografías de esta producción, que es de González Iñárritu, y para que ustedes se den una idea, esto aparentemente no tiene nada que ver con la caricatura que vimos en los 60s o que se vio ya en la década pasada en Cartoon Network de Harvey Birdman, Attorney at Law, o sea, el abogado de estas caricaturas donde Birdman hacía de abogado, sino más bien es de un actor que se hizo famoso interpretando a Birdman. Y de pronto, pues él quiere montar una obra en Broadway. interpretando precisamente a este personaje, pero no sin antes tener que enfrentar problemas familiares, problemas con sus agentes, con la producción. O sea, el hombre es todo, pues ahora sí que se clavó mucho con su papel y no quiere salir de este personaje, ¿no? El personaje lo va a interpretar Kevin Costner y va a tener también la presencia de Emma Stone, de Zach Galifianakis y de una gran cantidad de actores. Bueno, va a estar dirigida por Alejandro González Iñárritu y se ve interesante la propuesta que trae esta película, como de un Adam West que sigue obsesionado con que él es Batman, pero y quiere hasta montar una obra siendo Batman a sus 40 y tantos, 50 y tantos años de edad, pero pues ya nadie le tiene respeto. No sé, yo creo que esa va a ser la idea de la historia. No sé qué opinan los demás. Cuando yo apenas iba a gritar Birdman, así como Mick Andy Goodley lo gritó en el chat. Michael Keaton, sí. Y después me dijiste que no iba a tener que ver con esto, entonces ya no la quiero ver. Es probable, es probable. Que Kevin Costner Michael está más Keaton, viejo perdón. Que pata. Me confundí, es Michael Keaton. Ah, el otro está igual. Bien, entonces. Y Michael Keaton es todavía menos famoso que Kevin Costner, Dios mío. Deja tú, la historia ni siquiera es original, ahí échenme caro los que saben de los Padrinos Mágicos. Hay un personaje que está basado en eso, o sea, entonces, pues bueno, mejor ya, ese es mi comentario, me mantengo al margen. ¿De Catman, el hombre gato? Sí, igual, pero bueno, no sé, mejor que alguien opine algo más productivo. Muy. Pues González Iñárritu dirigiendo una comedia suena extraño, ¿no? Es como Christopher Walker leyendo Buenas Noches Luna, ¿no? O sea, realmente las películas de Iñárritu no se recuerdan específicamente porque fueran muy graciosas, tuvieron un gran sentido del humor, y teniendo en consideración este tema que suena entre trágico y patético, pues el resultado puede ser interesante, la verdad, me da bastante curiosidad. Sí, pues vamos a ver qué es lo que sale. No sé quién más quiera de pronto aventar aquí. Dice Kike que pues sí, Emma Stone está rete sabrosa y pues ya veremos cómo aparece aquí, si como hija o novia o no sé de qué. Michael Keaton también está confinado, Edward Norton y Naomi Watts. Entonces pues como que sí está agarrando buen elenco esta película. Pero pues ahora sí también queremos ver más detalles de esta película. No sé si alguien más quiera comentar algo para pasar a la siguiente nota. Next. No. Bien. Otra de las notas que de pronto sí me saltó mucho el interés es una respecto a pues a otro personaje de los cómics, pero no es ni de DC ni de Marvel, por el contrario, estamos hablando nada más y nada menos que de Archie Andrews, este personaje que tiene su propio cómic, que ha sido un eterno adolescente. Yo creo que ha llevado más tiempo la adolescencia que Chabelo, que Javier López Chabelo, su personaje, porque este cómic está desde los 40s. Este cómic se llama Archie, y de hecho Archie, este chavo que pues, tiene sus amigos y toda su familia en Riverdale, pues ahora sí va a tener una película en la cual pues se va a basar ahora sí en las historias que se cuentan de Archie como adolescente. Ya había tenido una película en la televisión en los 90s, pero era del Archie cuando vuelve a Riverdale, ya como un adulto, ya como un profesionista, y vemos a todos sus amigos pues, ya crecidos, algunos casados, otros divorciados, y de pronto se da cuenta Archie de que pues en cierto modo su verdadera identidad sigue siendo pues ser Archie, ¿no? Entonces, este personaje que pues ha sido un adolescente que se ha modernizado, que ha ido avanzando y que ha tenido crossovers en los cómics con personajes como Kiss, como Punisher, como pues incluso pues ahora sí que hasta Glee, hasta la serie de Glee, cosa extraña, pero bueno, pues, es el afán de meterse ahí en las cuestiones pop. Va a tener una película, el guión lo va a realizar Roberto Aguirre Sacasa, el cual pues ha tenido participación en Glee, y también ha hecho historias, está haciendo un cómic de Archie, que curiosamente tiene que ver con zombies. Por otro lado, el director va a ser Jason Moore, el cual dirigió la película de Notas Perfectas, que se va a estrenar en México en los próximos meses, y la producción va a estar a cargo de Roy Lee, Dan Lin, John Goldwater, Krishnan Menon y John Silk. Esta película pues va a ser de Warner Bros, y creo que pues se estima que va a estar en el 2015. Y pues la verdad yo sí me quedo, wow, a ver si ahora sí hacen una adaptación decente de Archie, no sé qué opinan los demás. Otra vez me ganaron mi comentario. Oye, están leyéndome la mente o qué rollo. Allí Goku en el chat puso que me suena a musical esa peli, puso Goku. Pues a mí también el hecho de que lo vaya a hacer el compadrito de Glee no me agrada tanto. Sabes que la idea sí me gusta, pero se me antoja como para una comedia. Pues una comedia con música, o sea, Archie. Ver ahí al buen gorilón y al Torombolo. Torombolo me da risa su nombre. Sí. Esas Betty, Verónica, todos ellos ahí haciendo pues travesuras, ¿no? Es lo que me antoja. Lo único malo es que no sé, Archie es un personaje que también es muy inocente y a veces como que con las ondas actuales sí le cuesta mucho trabajo de pronto tener una comedia blanca en medio de tantas comedias tan llenas de cosas picaras como las de las películas que hay actualmente. Pero suena interesante la idea, no sé qué opinan los demás muchachos. Digo, pues está, a mí la verdad, a mí me gustan mucho los cómics de Archie, pero pues no sé qué opinan los demás. No, pues yo la verdad no sé qué pensar. Como que no le tengo buena fe al cine juvenil. Yo pues mientras hagan una adaptación decente que realmente se apegue a lo que hemos visto en cómics, en las caricaturas de los 60s, incluso en las de los 90s, pues yo con eso me doy por bien servido. No me importa si la historia valga la pena. Yo sé que van a cantar. Pues sí. Ah, ok. Bueno, parece que uno de nuestros invitados tiene que salir. Bueno, pues ahí les, ahí no sé si te quieras despedir, Saucedo, y nos vemos la próxima semana. Bueno, no, lo que pasa es que parece que Saucedo no va a poder estar con nosotros en el tema de la semana, pero seguramente vamos a platicar más de Man of Steel para la próxima semana, así que no se preocupen. Espérense, hubo un problemita. ¿Sí me escuchas, Luis? Todos te escuchamos. Está bien, es que sí. Adelante, es adelante. Que se salió Saucedo. Perdón. Bueno, continuando con el tema, pues ya, pues entonces ya está esta película en preproducción para el 2015. Y pues si no hay más comentarios, pasamos a la siguiente nota. Bueno, vamos a tener también que ya confirmaron a un actor que va a a ver. Ya encontraron al actor que va a interpretar a Rocket Raccoon, este personaje que, pues, como ustedes notarán por el nombre, tiene la forma de un mapache que va a salir en Guardianes de la Galaxia, o sea, es el mapache cohete. Pues ya lo vi, ya salieron fotografías y de pronto, pues resulta que, pues, es un mapache, sí, un mapache de adeveras. ¿Y por qué? ¿Por qué un mapache? Bueno, resulta que el mapache, pues lo están estudiando todos sus movimientos para ver qué tanto le pueden adaptar, porque ustedes saben que, pues bueno, Rocket Raccoon es un mapache antropomórfico, o sea, con forma humana, que se tiene que andar moviendo de un lado para otro, pues como tal, y cargar armas pesadas. Entonces tienen que buscar que este mapache se mueva que este personaje se mueva con la naturalidad de un mapache, pero sin dejar de perder esa forma humana. Para que tenga cierto tono de realidad, digo. Yo creo que es algo que es un punto bueno, aunque pues también habrá que ver qué es cómo torturan a los pobres animadores del CGI, porque yo no creo que vayan a tener al mapache haciendo que cargue una bazooka, pero no sé qué opinan los demás. Me parece una reverenda fregadera. Güey, haciendo tanto CGI y traes a un mapache, ¿verdad? Digo, lo van a estudiar. Es que pues yo digo que también es algo correcto, ¿no? Estudiar un mapache para ver cómo se mueve. Pero eso déjalo cuando Disney estaba haciendo sus películas a manita y todo. Ahorita no necesitas tener a la mascota. O sea, ya de seguro debe haber un modelo y ya nomás lo perfeccionas o algo. Ya, pero bueno, ya, eso. Ando muy trolo, ¿no? No me dejen hablar, mejor sigan hablando. Sí, no, perdonen no sé qué opinan los demás respecto a esta inoportuno mapache. ¿Mapache? Pues mientras no le hagan daño al mapache ni transgredan sus derechos laborales, pues no veo ningún inconveniente en que lo utilicen para generar al señor roedor proyectil autopropulsado. De verdad creo que, pues, bueno, realmente creo que es una noticia muy relevante, la verdad. Y es que sí nos deja con la duda de qué pasa con el famoso árbol que aparece en las películas de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Comenta aquí mi Tlantecutli que qué pasa con lo del árbol, lo van a tener filmando por días y meses para ver cómo se mueve un árbol. O sea, ya ven, no nomás soy yo. Nuestro momento patichapoyesco del día, pero pues sí, ni modo. Es que mira, yo creo que esa es la parte donde más puedes utilizar la imaginación y no hacerlo tan real. Y se están yendo por el otro extremo, o sea, hacerlo lo más real y realista cuando estás hablando de una película de superhéroes, ¿me explico? Sí, el simple hecho de que el mapache hable y lo quiera hacer real, creo que, no sé, no queda. ya sé, y es una cuestión complicada y ojalá que, pues bueno, salga bien este personaje, porque ya sabemos que pues quieren adaptar Guardianes de la Galaxia tal y como se ve en el cómic, y es un reto muy grande que se está notando Marvel. De hacer esta serie de personajes que, bueno, van a ser otra de las conexiones que va a haber para Avengers 2 en el 2015. Y pues sí, comenta Prieto Smashero que debería ser más humano que mapache para creer el concepto, no lo contrario. Eso sí es cierto, ¿no? Una cosa es de que estudies a un animal para tratarle de dar movimientos de animal al, a un personaje, como pasó con Spider-Man, que por ejemplo este McFarlane, cuando hizo los cómics de la saga de Venom, pues decidió hacer a Spider-Man un poco más arácnido en sus movimientos, ¿no? Y eso le funcionó tan bien que después otros lo empezaron a imitar, y pues Spider-Man ya tiene movimientos más ágiles, ya no se ve tan tieso y cosas por el estilo. Pero ya que hagas a un personaje, un mapache, que lo hagas más mapache que humano, pues está complicado. Pero bueno, retos que de pronto se anotan estos chavos. Y pues dice Starscream, pero pues utilizar diferentes tipos de armas, no es nomás un mapache, tiene razón. Y bueno, ahí estamos hablando de esto, y bueno, pues ahora nomás me queda la pregunta aquí, que ¿cuántos podcasts estamos de Pacific Rim? Ya nomás faltan 5 podcasts y estaremos hablando de robots gigantes que salvan la tierra de otros monstruos gigantes. ¿Necesita más intro de esta película? No lo creo. Solamente por eso vale la pena ir a ver robots gigantes. ¿Qué más quieren? Y pues Alarjual nos tiene más comentarios, porque hoy en la mañana yo creo que vio algo que Kike hubiera deseado ver todo este tiempo. Te envidio, Alarjual. Mejor ilústranos y coméntalos. Trata de transmitir lo que visualmente viste en palabras. Nomás no saltaste spoilers. No, realmente, bueno, nos invitaron los chicos de Warner. Antes que nada, gracias por la invitación. Amablemente estuvimos ahí en el cine, un cine por ahí en el Centro Comercial Antara. Prácticamente no solamente nos mandaron, no nos enseñaron nada más de Pacific Rim. También nos mostraron algunas otros trailers, por ejemplo vimos como otra vez el del Hombre de Acero, vimos un avance, una pequeña proyección también de una película de terror que se llama El Conjuro, que se ve ahí medio de esa tendencia de después de lo que vimos en Rec y en Actividad Paranormal y ese asunto, pero ahora una creada por Warner Brothers. También por ahí vimos unos avances, ahora sí que está de gala Warner, porque está cumpliendo 90 años de estar creando películas increíbles, grandes experiencias. Nos pasaron por ahí una recopilación de lo que han hecho muchas películas, y realmente te hace ver cuántas grandes experiencias. Y también al final, para cerrar, pusieron lo que viene, ¿no? Muchos trailers de lo que vienen. Nos dijo por ahí la representante de Warner que no nos pudieron poner lo de el nuevo trailer que se liberó como al mediodía del Hobbit, pero de todas formas, lo que vimos que mandó directamente Guillermo del Toro, y que prácticamente él también presentó, no Guillermo del Toro presencialmente, sino en una grabación, nos platicaba como este metraje, estos pedazos que seleccionó para que nosotros viéramos un avance y que viéramos un poco más de las variedad que va a tener esta película, que realmente promete, sobre todo para nosotros. Y creo que después de ver estas imágenes en el cine ya no va a haber un límite, ¿no? Ya todo lo que imaginen los productores, los diseñadores, es prácticamente lo que vamos a poder ver. Y pues bueno, vimos como 4 escenas. Una de ellas, una de las batallas principales, no completa obviamente, pero déjenme decirles que yo dudaba de verlo a estos Jaggers, que son los robots que les puedo dar como un preludio de la película, no es spoiler, es como lo que manejan en todos lados. Una puerta dimensional se ha abierto en lo profundo del mar, y a partir de varios meses han empezado a atacar a las diferentes ciudades, ¿no? Y pues los países empezaron a atacar, vieron que no era suficiente, ¿no? Si podían incluso derrotarlos con tanques, aviones y así, pero realmente no les costaba demasiado, ¿no? Las naciones empezaron a ahora sí que unirse, a juntar recursos, tecnología, y empezaron a crear sus propios monstruos, ¿no? Que prácticamente es uno como de los eslogans de la película. Crearon sus propios monstruos, y estos son los Jaggers. Por ahí en la decoración del cine vemos varios pósters de los diferentes robots. Hay varios, hagan de cuenta que cada nación tiene el suyo. Por ahí el de Estados Unidos, incluso tienen su nombre. El Estados Unidos es como el más nivelado. Por ahí China también tiene el suyo, Australia, Rusia, cada uno tiene el suyo. Y estos robots gigantescos, que son prácticamente 25 pisos, por ahí algo así como unos 100 metros de alto, imagínense el tamaño, se controlan por dos personas que fusionan sus mentes, sus ideas, su cerebro, para controlar los dos hemisferios de estos enormes Jaggers, ¿no? Y poder enfrentar a estas bestias enormes, que se fue el nombre, pero es muy increíble, ¿no? Les va a recordar, obviamente, como van a creerse la comparación de esa película que vimos hace algunos años de Godzilla, pero no, creo que las capacidades de lo que vimos, de lo que vamos a poder ver en esta entrega es increíble, ¿no? Y pues por ahí dice Kika Kabuto que sí es como Mazinger, algo así, ándale, pero como realmente lo querías ver, ¿no? Hagan de cuenta que todas esas peleas de Power Rangers, de Mazinger Z, de Neo Genesis y Evangelion, lo vamos a poder ver en esto que se llama Pacific Rim, y que realmente tiene todo el toque de Guillermo del Toro, que es un talento, y es como súper orgullo tener a un mexicano trabajando en una de estas megaproducciones, y Warner lo ha dejado claro, es una de sus apuestas fuertes para este verano y para todo el año, junto con otras como El Hombre de Acero, ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? ¿Qué nos pasó ayer? Parte 3, que también nos presentaron por ahí algunos pedacillos. Y pues bueno, no sé, dudas, ustedes que me quieran preguntar, fueron como 4 escenas, una de una pelea, batalla principal, otra donde vemos uno de estos Jaggers caídos que llega como a una isla Antártica, y otra donde presentan a los robots que van como un super mega hangar, hagan de cuenta de aviones, pero en estos tienen a los Jaggers, y en otra escena que vimos, una escena donde como que tienen problemas de controlar, porque sí es como una sugestión muy fuerte para los pilotos de los Jaggers, a la hora de conectarse ellos se pueden llegar a perder en sus memorias, en sus recuerdos, y vimos una escena parecida, ¿no? No sé, dudas, yo sé que Kike y Juan Carlos han de tener varias por ahí. Bueno, pues la verdad es de que si te preguntamos más detalles, uno, se nos va a alargar el programa, y segundo, vamos a soltar demasiados detalles y a lo mejor hasta le bajamos el interés a la gente, ¿no? Yo creo que pues de momento pues vamos a dejarlo así. No sé si Kike está de acuerdo conmigo o quiera preguntar algo. ¿Kike? Ya se fue. Es que Kike le bajó el volumen porque dice que, porque de pronto al oír como que algunas amenazas de spoiler dijo, no, bájale. No, de verdad sí le bajé, perdón, es que no quiero preguntar, es que sí quiero preguntar, pero no quiero. Entonces... No te preocupes, realmente con esto llegué a la conclusión, dijo Guillermo del Toro que iban a ser como 4 peleas principales. Imagino que por ahí la que nos mostraron tiene la duración de 20 minutos, yo creo que van a estar así de épicas. Y va a estar increíble, ¿eh? No ven con la pretensión de ver una película que les cambie la vida en cuestión actoral y demás. Vamos a ver efectos especiales, mucha acción, muchos efectos especiales, CGI increíble, con esta paleta de colores que hemos visto en otras producciones de Guillermo, como Blade, como en Hellboy, muy oscuro, muy lúgubre, pero que sin duda le da toda la pinta. Si se sorprendieron con Transformers en la magnitud, sin duda esto los va a volar la tapa de los sesos, ¿no? Ya nada más como conclusión, pues estén muy atentos, seguramente aquí les estaremos dando la reseña completa de esta gran película, y pues no se la pierdan, ya nada más para ir terminando, igual atentos a Reset que estaremos dándoles más avances de Pacific Rim o Titanes del Pacífico, como ustedes la quieran decir, brother. Pues yo creo que sería todo. Oye, ese es un buen punto que dijo Alan, O sea, obviamente estamos diciendo de una película porque nos gusta pues la ciencia ficción, nos gustan los efectos especiales. No es una película que creo que vaya a ganar un premio por historia o la mejor actuación de alguien. O sea, realmente es, digamos que es un cine para nosotros fans de este tipo de cuestiones. Entonces, por eso estoy tan emocionado y por eso nos gusta, pero no quiere decir que sea una película que va a cambiar nuestras vidas. O sea, que va a estar muy buena y va a estar muy divertida, sí va a estar, pero pues no, nada más que aclarar un poquito eso. Además de que, por supuesto, Pacific Rim la vamos a estar platicando en nuestro podcast número 50, lo cual todavía le da todavía un poco más de importancia a nuestro podcast. Digo, no porque sea el 50, sino porque vamos a hablar de Pacific Rim, y la verdad es de que es una producción hecha por un director mexicano de un tema que nos gusta y que pues es una de las grandes promesas del verano, así que pues todo queda pues en ver que esta película realmente salga bien y que nos vaya a gustar, y eso es lo que nos va a importar, eso es lo que queremos hablar en dentro de 5 podcasts, porque si no es así pues pobrecito de Guillermo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que con eso vamos a cerrar el tema. Vamos a cerrar el tema y vamos a pasar a la, vamos a pasar a la reseña de la semana. Pues esta, bueno, Quique nos va a platicar un poquito de una película que pues se estrenó este fin de semana y que yo creo que pues así como que a juicio personal, a mí me parece que pues va a ser la más desapercibida de todas las películas de este verano. Así que dale, Quique. Pues sí, After Earth, o ¿cómo lo pusieron en español? Después de la Tierra. Después de la Tierra. Pues no sé, es que por eso, ese es un claro ejemplo de una película de las cuales, bueno, es un claro ejemplo del por qué no me gusta ver trailers de películas, porque en el si vieron el trailer es como ver la película, ya nomás agréganle cualquier cosita al final, cualquier cosita al principio, y listo, la película a la orden. Realmente ya teníamos catalogado a Will Smith que estaba haciendo otra clase de cine, ¿no? Otros trabajos pues más desarrollados, con personajes digamos complicados, con vaya, que realmente denotaba su trabajo actoral, ¿no? No voy a dar ningún spoiler. Solamente ya saben que aquí las reseñas son sin spoilers, cero spoilers. Pero a lo que voy, el punto que quiero aclarar es que Will Smith ya no se tenía acostumbrado a cierto nivel, ¿no? Y vienes a ver esta historia que si de por sí no es original, vaya, ya hay muy pocas historias originales en Hollywood, bueno, viene siendo una más del montón, donde están en un futuro, que ya nos acabamos la Tierra, fuimos a otro planeta, tenemos que pelear contra unos seres que fueron desarrollados para acabar precisamente con los humanos, y ellos salen en una expedición y por azares del destino caen de nuevo en la Tierra, pero 3,000 años después, creo, o 1,000 años después, ya ni me acuerdo, porque le digo, la verdad es que la historia está muy muy X, y al final de todo, quien tiene que salvar o todo queda en manos del hijo de Will Smith, que es interpretado por su hijo biológico Jaden, pero pues no sé, su clon, ándele, digo, es claro que Will Smith quiere pasar la estafeta a su hijo, que quiere levantarlo, quiere que su nombre se reconozca, pero en esta película no es así. De hecho, no quiero decir que la película sea mala, pero tampoco la película es buena, es regular. Lo que sí es malo es que, les digo, Will Smith ya no se ha acostumbrado a trabajos de pues un poquito más de calidad, ¿no? No todos sus trabajos son así, pero al menos es los últimas entregas que había realizado, pues ya mantenían cierto nivel. Incluso les puedo decir que la última que sacaron, la del Karate Kid, que nosotros le decíamos el Kung Fu Kid, es todavía mucho mejor que esta película, porque nadie destaca en cuanto a actuación. El guión no es tan bueno, los efectos ni siquiera son que digas, wow, está muy padre, pues son regulares, o sea, todo, en general toda la película es regular. Entonces yo más que nada les digo que esta película es, pues, palomera, no les, ni siquiera les puedo invitar que vayan a verla al cine, yo preferiría que la renten, o se esperen a que salga en DVD o Blu-ray y ya la renten, ni siquiera que la compren, porque no les va a divertir tanto. Dice Luis que si es dominguera, pues sí puede ser dominguera cuando no tienes ninguna otra cosa que ver, pues sí puedes darle la oportunidad, pero pues nada más. De hecho, si no la ven en el cine no se pierde nada, ya les dije, pueden ver el tráiler y pues ya es como si vieran la película, porque de las mejores escenas están en el tráiler y pues ya todo lo demás se saca por lógica, o sea, vas viendo la película y ya vas sacando en qué va a terminar. Incluso llega a ciertos puntos de la historia como que se vuelven un poquito aburridos, y luego las, entre comillas, batallas ni siquiera son tan, son batallas, el sufrimiento de ahí de los personajes no se, vaya, no quiero meterme a tanto detalle, pero simplemente les puedo decir eso, que no, la película en general es muy muy regular. En la escala Kikeska tiene un 7 plano, y pues ya nada más, no sé si alguien más la vio, pues, quiera comentar. Creo que fuiste bueno, Kike, fuiste muy bueno. La verdad, yo también la vi, y eso, pues digo, lo que pasa es de que pues igual me pasó ahora sí que el síndrome de no hay otra película que ver, y lamento no haber visto Fugitivo o alguna otra de las películas que se estrenó este fin de semana, porque bueno, se había estrenado Fugitivo y creo que había otra película ahí en la cadena del boletito azul, en la cadena azul, pero pues dije, bueno, vamos a ver After Earth, ¿por qué? No sé, no había otra cosa que ver. Entonces pues ya, en lo particular yo siento que la película es demasiado predecible, y cuando una película es así de predecible, no vale la pena verla, o sea, no sabes realmente si te quedas a sentarte a esperar si va a haber algo más, o sea, algo que puedas de pronto decir, le va a dar el giro a la película, te va a hacer brincar de gusto, No, es casi como la película de superación personal que estábamos esperando, que estaban de pronto esperando hacer Will Smith en su vida, pero con una tónica tan fumada, tan mal planteada, que pues no, definitivamente no me deja contento, no me deja nada contento. La verdad es que sí es una película pues que va de regular a mediocre. No puedo decir que sea mala, es mediocre, porque la verdad es de que había ideas muy buenas que se pudieron haber tomado en cuenta, ¿no? Por ejemplo, esa sensación como de que de pronto parecía que andaba, pues no sé, en un videojuego, a mí me hizo pensar en momentos de que si se hubiera encarrilado bien la idea, pues hubiera puesto a pensar de que esto pudiera haber sido pues algo así como pues una especie de videojuego, ¿no? Porque la mayor parte del tiempo pues lo único que escuchamos de Jaden son todos los pues, pujidos y cosas de esfuerzo que hacen durante toda la historia. Pero pues quitando eso, y luego aparte el hecho de que tiene que andar cuidándose de que, pues bueno, de los peligros del planeta, ¿no? Ahí es donde también había muchas incongruencias. Por ejemplo, yo nunca pude entender cómo rayos tenían que tomar una cosa estos... Los terrícolas de Nova Prime tenían que tomar una sustancia para poder respirar, habiendo árboles y habiendo animales que no necesitan esa cosa para vivir. Digo, seguramente eso me van a decir evolución, pero yo no entiendo qué tipo de evolución tuvieron que recurrir los mamíferos, las aves, las plantas y todos los demás para poder respirar el mismo aire que el hombre no puede respirar. Entonces, puntos que a mí me dejaron así como que, bueno, realmente para ciencia ficción está tirada a la basura esta película. Para superación personal ahí la lleva. Para panfleto de cienciología, como comenta Moy, definitivamente sí es un panfleto de cienciología, aunque está mejor que plantea que Battlefield Earth, esta asquerosa película de John Travolta. Y ahí pregunta mi Tlantecutli que si cuál es mejor, si Oblivion o After Earth. Definitivamente Oblivion. Oblivion tiene mejor historia, a pesar de que hay momentos en que dices chale, pero está mejor Oblivion en lo particular. Yo en lo particular les digo, si no tienen otra cosa que ver en el cine, si ya se chutaron Rápido y Furioso, Star Trek, el Gran Gatsby, o ya vieron la película de Superman, pues véanla, no hay de otra. Pero si no han visto ninguna de estas cuatro o están esperando que salga la de Superman, no, pues espérense mejor. No, Traps, mejor guarden ese dinero para palomitas, nachos, o para ver Star Trek otra vez, o cualquier otra cosa. Sí, digo, sí. No, para el cine no gasten su dinero en eso, de verdad. De verdad, es más, yo creo que mejor espérense que la pongan un domingo en la noche en el canal abierto, en la televisión abierta, y ya ustedes dirán si le valió la pena de que le hayan dedicado su tiempo de manera, pues, gratuita, entre comillas. Sí, Moy, di lo que pusiste en el chat, por favor. Sí. Sí, no, mejor pónganse a leer o a jugar o a ver secar la pintura de sus casas en vez de ver esta porquería. O a verla, o en el caso de los regios, pues, por lo menos a ver la tormenta que, por ejemplo, el domingo pasado, a ver la tormentota que cayó el otro día y tomar fotos, disfrutar el ataque de Thor sobre la ciudad. Eso estuvo más divertido que esta película, la verdad. Y además es gratis. Además es gratis. Sí, no vayan a... Sí, la verdad, yo sí me desquito por lo que me hizo gastar esta película, pero pues ni modo. Así es el negocio de ver películas. A veces nos tocan muy buenas películas, otras veces queremos salir de la sala a gritos, ¿no? Pero pues tenemos que aguantar hasta el final, si somos buenos cinéfilos. No sé si alguien más vio la película, ¿quiere dar un comentario más? Sí, yo también la vi. Tuve la mala suerte de verla. Pues sí, fue la película más X que he visto, y eso que no era de mutantes. Uh-huh. Y sí, sigo todavía satisfecho con la Trek, como pone aquí en el chat. ¿Qué pasó? Salir de las salas. Sí, o si no, pues de plano, si van a entrar al cine y a ver esta película y se enteran que estamos transmitiendo, pues mejor vénganse a su casa y escuchen el podcast que está en este momento en transmisión. Suena divertido. Sí. Va a ser muchísimo, muchísimo más divertido. Yo creo que lo único más malo que After Earth son los partidos de la selección, pero bueno, eso ya es otra cosa. De verdad parece que esta película es mucho más divertido leer las críticas sobre ella que la película misma. Sí, definitivamente. Y yo creo que después de eso también, sí, definitivamente, creo que Night Shyamalan, en lo particular, no hizo su peor película, afortunadamente. Yo creo que está peor la de El Fin de los Tiempos, está peor la de The Last Airbender, pero esta película sí es mediocre. Así que, pues, en lo particular, nosotros les recomendamos, véanla si no tienen otra cosa, pero absolutamente otra cosa que hacer. bueno, no sé si tengan algún comentario final ya para pasarnos a nuestro tema del día. Pues dos cosas, ¿no? Realmente sí. Pienso en el director este, el señor Cutrapali, que realmente es un director estúpido, es un mal director que tuvo la suerte de hacer una buena película, ¿no? Que sí. Es su sentido. Y de hecho es una película que solo se puede ver una vez, ¿no? Ya después verla dos veces no tiene sentido. Uh-huh. Entonces realmente es un director que ha ido decreciendo notablemente, o sea, Señales es una película imbécil, realmente imbécil. Uh-huh. La película del último maestro aéreo, pues mejor ni la mencionemos, son de esas películas que dan cáncer. Y pues realmente esta película, o sea, estás combinando con, o sea, Will Smith es un tipo muy simpático, ¿no? Es muy carismático, pero realmente no puedes decir que es un actor que tenga grandes películas, pues, ¿no? De hecho, no tiene una que podríamos decir, van de mediocres a regular a, bueno, pude haber perdido mi tiempo en otra cosa más aburrida, ¿no? Entonces, realmente, pues, la combinación, mezclando ahí esa polémica de la cienciología, pues, realmente, pues, el único resultado que podría generar es como, como vomitar sobre una pila de mierda, ¿no? Definitivamente. Es que sí, Shyamalan como que se ha ido en picada y parece que lo más interesante de Shyamalan es de que, igual que Webon, mientras que nunca sabemos qué tan malo puede ser hasta que vemos su siguiente película, ¿no? Pero bueno, ya, vamos a dejar en paz a Shyamalan, que ya no, que si seguimos hablando de esto nos va a dar cáncer a todos. Y vamos a pasar con el tema de la semana, que yo creo que a algunos de ustedes, pues les ha causado muchísimo interés la película que se va a estrenar el próximo viernes en los cines, que es nada más y nada menos que Man of Steel, esta producción de Warner Bros., la cual pues es un reboot de todo lo que hemos visto de Superman, basado pues básicamente, yo lo que tengo entendido, en los cómics de la nueva serie de DC Comics que se llama New 52 o Nuevo 52, pero pues bueno, antes de entrar a esto, pues vamos a darles una pequeña retrospectiva de las películas que salieron antes de Superman, así que si ustedes son, para esto tenemos a un invitado que es el Dr. Coloso, que nuevamente nos viene a acompañar esta noche. Como ustedes saben, ya nos ha acompañado en diferentes podcasts sobre DC Comics. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto es volverlos a ver de nuevamente aquí en este ambiente entre camaradas, ¿verdad? Para platicar el tema que más nos gusta. Así es. Y pues como ustedes saben, uno de los mayores retos que tiene Man of Steel es precisamente retratar a Superman, y es que Superman es un personaje muy, a pesar de que es muy fácil de mostrar, muy fácil de poner a un actor a que llene el traje, es muy difícil de convencer a la gente de decir que el hombre que está en la pantalla es Superman. Ha habido muchos intentos en televisión, sobre todo en el cine, y la verdad es de que ha habido buenos comentarios, malos comentarios, y en el caso de Brandon Root prácticamente hubo gente que mejor le exigió gritos a Nolan la siguiente de Batman. Así que pues no sé, yo pienso que uno de los mayores problemas que ha tenido Superman es que al ser un personaje tan bueno, pero tan bueno, o sea, es un personaje que obra por hacer el bien casi casi sin mirar a quién, como dice la rima, es muy trabajoso encontrarle huecos en donde uno puede explotar debilidades que no sean la kriptonita. Y eso es algo que yo creo que hace muy complicado crear una película de Superman. No sé qué opina el Dr. Coloso. Pues, de hecho sí, es como tú mismo lo has mencionado anteriormente, han sacado mucho de que la maldición de Superman y todo, ¿verdad? No sé si sea sugestivo o qué, ¿verdad? Pero quieras o no, ahorita estás mencionando que Brandon Routh, ¿no? A ese cuate no le ha pegado ni otra película después, o sea. Más Scott Pilgrim y fue un ratito. O sea, y fue de que, yo me di cuenta hasta después de que, ese era Superman, digo, oye, qué raro, ¿no? O sea, y luego, no, ya el cuate está pasando desapercibidón. Igual Dean Cain, o sea, que se limita a puros papelitos en peliculillas así. Sí, Ripley. Sí, verdad, sobre todo. Y, o sea, muchos actores que han, inclusive uno de los actores, no me acuerdo su nombre, el que interpretó Superboy, que... Sí. ¿Al del Superboy de los 80s? Sí, al Super Bowl de los 80. Ese sí, de plano, ni ya no se volvió a oír, no, X. Igual Tom Welling no se ha oído nada de él desde que terminó de hacer Smallville. Es correcto, y a lo que voy es a que dicen que es ven muy similar el papel de Superman con Jesucristo, y personajes, actores que han interpretado a Jesucristo también, tampoco les va bien en su carrera futura, ¿verdad? O sea, no sé, ¿verdad? Su gestión o suerte, qué sé yo, ¿verdad? Esperemos que no sea el caso. Esperemos que no sea el caso, porque bueno, también ahí tenemos el caso de Justin Chatwin, que hizo a Goku en esa porquería llamada Dragon Ball Evolution, y nadie sabe de él desde ese entonces, así que yo creo que a lo mejor él hace un personaje así tan... pues tan icónico, pues es una gran responsabilidad, y yo creo que Henry Cavill está en un momento muy crucial de su carrera, de que si la película es un éxito y realmente capta como Superman, pues ya se aseguró la carrera por unos años, pero si no, seguramente no volveremos a escuchar de él el resto de nuestras vidas. No sé qué opinen los demás. Creo que ser un personaje tan conocido o tan popular siempre es difícil, ¿no? O sea, algún personaje que sea también conocido por todos, pues quiere darle gusto a todos, ¿no? Bueno, me pongo en los pies del actor, y pues me creo que si yo fuera, eso, me enfocaría en tratar de apegarme más al personaje que todos conocemos, pero pues digamos que en este caso es súper conocido, icónico, y que también a la vez, ya ven que es los personajes estos normalmente son pues muy patriotas, ¿no? Y los colores de Estados Unidos, muy, muy... muy americanizado, y que a la vez quisieron hacerlo pues más universal. Entonces, pues no sé, yo siento que esa clase de personajes son de los más difíciles de interpretar, a pesar de que, pues hay que muy me corrija, ¿no? Que no son tan, o siento yo que para ser un personaje de cómic no es tan complicado. Muy. Bueno, pues es que Superman, el gran problema con Superman es que es un héroe sin conflicto, esencialmente, ¿no? O sea, es un personaje plano en el sentido de que mencionaba anteriormente, que es un personaje arquetípico, pero más que arquetípico es estereotípico. O sea, finalmente Superman es occidente, o sea, finalmente es la mala interpretación que hacen de Nietzsche del superhombre, así totalmente fuerte, totalmente pues inmortal prácticamente, pero el problema es que es inmensamente moralino, ¿no? O sea, es el inconveniente del bien es que es muy, muy aburrido, ¿no? En este sentido cristiano de entender el bien. De hecho, hasta lo que pasa en la Divina Comedia, que el infierno está muy chido, el purgatorio más o menos, y el cielo es totalmente aburridísimo. Nadie termina de leer el cielo en la Divina Comedia porque es muy estático. Y es lo que pasa a Superman. Superman no avanza. Como no tiene conflicto fundamental, lo único que genera es un héroe que actúa porque sí. O sea, es inmensamente caricaturizado. No tiene estos componentes míticos que tienen otros héroes mucho más profundos como Daredevil o Batman. Exactamente. Ahí comentaba Prieto Smashero que el gran problema de Superman es que requiere un actor 100% friki para que lo haga bien. Eso me viene a la mente lo que pasó con Nicolas Cage, que él cuando escuchó que había un proyecto para tratar de hacer la muerte de Superman en película, él levantó la mano y dijo, yo quiero, porque sabes, bien sabido que Nicolas Cage es fanático de los cómics. De hecho, su apellido viene de un superhéroe de Marvel. Pero pues obviamente yo creo que los directores lo vieron y dijeron, no, pues tú no pareces Superman ni a mentadas, ¿no? Creo que se burlaron de él, creo que sí. Coloso me contó la anécdota de cómo estuvo, ¿no? Sí, que fue Tim Burton, de hecho, que dicen que estaban haciendo la prueba de trajes, ¿verdad? Y hasta hace poco estaban rodando también las fotos de esos supuestos trajes. Y sí, obviamente se ve risible el cuate, o sea, no se ve como Superman, honestamente. No, pues necesitaba un traje con músculos para que se viera como Superman, es que pues... Deja tus músculos, cabello, güey. Cabello, sí, un pelo Nicolas Cage encima de eso. O sea, y Superman pues se supone que nomás se le cae el pelo si se aleja del sol y se pone una rasuradora, pero pues bueno. Así que pues, cada quien los mitos, ¿no? Pero bueno, antes de esta película de Man of Steel se han hecho 5 películas, perdón. Bueno, obviamente sí hubo algunas películas así como seriales en los 40s, pero no nos vamos a andar mucho en eso porque son historias que pues prácticamente se hacían para el cine, esas películas que duraban, no sé, cortos de 15, 20 minutos que se ponían antes de que se ponían como en serial, y que uno iba a ver el cine y veía, "Ah, mira qué padre quedó esto", ¿no? Y no se pierdan la próxima emisión de Superman contra los hombres topo. Y pues iban la próxima semana y veían el siguiente episodio de ese serial de películas hasta que ya veían el final, ¿no? Eso es, pues bueno, eso era lo que había hasta antes de 1978. En 1978, pues se da el estreno de la primera película de Superman, la cual era una producción que curiosamente se estaba haciendo al mismo tiempo con la secuela. Ya ahí sí ya tenían desde 1973 la idea de tener, ¿cómo se llama? No una, sino dos producciones al mismo tiempo. Estamos hablando de la película Sí, es de 1978, en la cual pues se le encargó a Richard Donner, este director que conocemos por películas como La Profecía, como Los Goonies, y incluso la de una que se llama Scrooge, que es como una versión moderna, e incluso también Arma Mortal. Viene esta película que, bueno, tenía este director que venía prometiendo mucho con La Profecía. El libreto estuvo a manos de Mario Puzo, el mismísimo escritor del Padrino, de David y Leslie Newman y de Robert Benton, y producida por Ilya Salkin. Esta película, pues la verdad es de que de pronto ocurrió la situación de que le mostraron el guión al director y a los productores y dijeron, oye, qué pedo con esta historia, parece Batman, pero no estamos hablando de Batman del Batman de los cómics, estamos hablando del Batman de los 60s, o sea, la historia era muy chistosa, muy campy, muy hilarante. Entonces dijeron, ¿saben qué? No, pues hay que hacer un guión muy pañalona, ¿no? Entonces dijeron, no, pues hay que hacer una historia como que más cristiana, más... Bueno, ahora sí que de pronto empezó ese paralelismo entre Superman y Cristo, ¿no? De decir de un ser que viene de un mundo extraño con poderes ahora sí fuera de lo normal a salvarnos a todos, ¿no? Así, oh, casi todos están así, oh. Pero bueno, esta película, pues sí, es una historia de origen, se muestra el origen de Superman, que el cual es enviado por su padre Jor-El. Es enviado a la Tierra para salvarse de la destrucción del planeta Krypton. Y pues esta es una historia que yo creo que nos cubriría todo lo que queríamos saber de Superman, prácticamente de pe a pa, ¿no? Jor-El, perdón, se me fue el nombre, es Jor-El, se pronuncia Jor-El. Y bueno, el pequeño Kal-El, escapando de la destrucción del planeta, pues cae en la villa en un pueblito llamado Smallville o Villa Chica. Y aquí, pues, es adoptado por Jonathan y Martha Kent, quienes deciden adoptaron al hijo de una hermana de Martha que pues había tenido un accidente y le ponen de nombre Clark. Entonces, pues bueno, ahí vemos una historia en la que de pronto pues vemos el origen, vemos cómo Clark va conociendo sus poderes, cómo de pronto él siente esa sensación de decir, no, ¿sabes qué? Pues yo creo que tengo el poder para ayudar a Smallville a ganar partidos de fútbol americano, puedo correr más rápido que el tren, pero se da cuenta que él es incapaz de salvar a su propio padre adoptivo y darse cuenta de que pues tiene poderes fuera de lo normal y que tiene que usar los poderes de alguna manera. Entonces recibe el llamado de Jor-El para ir ahora sí que hasta el Polo Norte y conocer realmente que su origen Krypton. Entonces les decíamos que esta película abarca básicamente pues los orígenes de Superman, cómo trata de adaptarse a la vida de Metrópolis, su primer enfrentamiento con Lex Luthor y cómo se va desarrollando su relación con Luisa Lane. Entonces pues básicamente es lo que habla esta película, pero lo hace bastante bien en lo particular. Yo siento que hasta la fecha, y eso porque no he visto todavía El Hombre de Acero, es la mejor película de Superman. No hay mucho de dónde discutir, la verdad es que es una historia que realmente nos vende muy bien la producción, con un Christopher Reeve que realmente pues hace su propia versión de Superman, que a mí me agrada mucho. La verdad es que es un Superman que quedó tan bien establecido que hasta después los cómics prácticamente lo tomaron como imagen para crear a un Superman posterior en la década de los 80s, más ubicado en Christopher Reeve, en la imagen y semejanza de Christopher Reeve de lo que se había dibujado antes. Obviamente pues también los demás actores que aparecen en esta película, pues bueno, se puede decir que Jim Hackman hizo una actuación bastante buena y bastante hilarante de Lex Luthor. Marlon Brando, que ya estaba de salida, hace a Jor-El de una manera muy buena. Pues digo, la verdad es que pues, estamos hablando de un personaje muy serio, muy firme, así que muy solemne y que pues está, de hecho hasta inspiró la creación de posteriores versiones de Jor-El. Y pues ya el resto del equipo actoral, Jackie Cooper, Margot Kidder, que interpretó a Luisa Lane, pues los demás actores, pues la verdad, hacen muy buenas interpretaciones de sus personajes y realmente te aterrizan en el universo de Superman. No obstante, yo siento que el único problema de esta película es que prácticamente le sacó jugo todo lo que se podía sacar a la mayor parte de las cosas que podía ver de Superman, y no sé qué opina el Dr. Coloso al respecto. Pues de hecho sí, si bien es sabido, no sé si ibas a comentar esto, ¿verdad? Pero la 1 y la 2 es prácticamente una sola película. Uh-huh. A mí me confundía mucho. Yo de niño, nada más la única que vi en el cine fue la de Superman 4, que mi papá me llevó al Teresa Montoya a la matiné a verla, y era porque le puse mucho gorro que quería verla. Y pues obviamente de niño pues me gustó, ¿verdad? Pero pues ya adulto dices, ay, qué mugrero, ¿verdad? Uh-huh. Pero es este, el detalle con la primera era que yo veía la primera y decía, órale, ¿por qué salen primero los este los kryptonianos? Ni, no, y que por qué, o sea, el juicio, y luego que cuando encerraron al general Zod y a Ursa y a Non, ¿verdad? Y, uh-huh. y luego, pues, no salían ellos en la 2 y creaba mucha confusión. Y es eso, la explicación es esa, es que hicieron toda una película, ¿verdad? Y como dices tú, explotaron lo más que se podía ver del personaje, ¿verdad? O sea, y eso fue lo creo que más que nada les falló en las otras películas, ¿verdad? O sea. Uh-huh. Sí, y eso fue definitivo, ¿no? La verdad es de que la historia te muestra las cosas que puede hacer Superman en la primera película, todo lo que podía hacer, todo lo posible que podía hacer, y hasta cosas que ni, yo creo que ni siquiera en los cómics habían pensado que podía hacer, ¿no? Algunas cosas, por ejemplo, un detalle final que sí te dejas, no manches, ¿cómo es posible que haya hecho esto, no? O sea, está bien que sea el hombre con los grandes poderes, pero de pronto toma una decisión que, pues... que lo pone prácticamente, le hace explosión en la cabeza, ¿no? Usar sus poderes para su propio provecho o para ayudar a los demás. Y esa es una gran pregunta que de pronto le queda rebotando en la cabeza, porque pues le decía a Jor-El que sus poderes no eran para intervenir en la raza humana, pero Jonathan le insistía que si él tenía un don, tenía que aprovecharlo, ¿no? Y era ese debate como filosófico que de pronto trae en la cabeza y que literalmente le retumba por un buen momento de la película, que pues es una escena que es impresionante, ¿no? Que el conflicto cuando dices que regresó el tiempo, ¿verdad? O sea, sí. Que hace río por mucho tiempo, ¿verdad? Esa es la película, es que las confundo siempre, esta y la 3, donde regresa el tiempo. ¿Esta es en la 1 donde regresa el tiempo? Exactamente. Me abstengo mi comentario porque será 100% troleador. Entonces mejor digo que de las cosas buenas que sí me gustan de la película es que los efectos especiales, digo, estamos hablando de una película de 78... Sí, 78, sí. Del 78, y son de los efectos que más me agradan, los efectos, no sé si llamarlos físicos, que pues no había computador, no se utilizaba eso, sino que se las ingeniaban de cierta manera para crear los efectos, y por lo menos cuando volaba me gustaba mucho cómo se veía el efecto, uh-huh. Los de la superfuerza y eso, pues ya digamos que son más, que se habían visto en otras cuestiones, o lo de las piedras gigantes falsas, pues también ya se han visto en otros lados, pero sobre todo el efecto de volar y el de la visión calorífica, creo que están muy, muy, muy bien hechos. Y sobre todo el señor Christopher Reeves, que pues es que ya él se convirtió en la imagen de Superman, o sea, ha pasado el tiempo y lo que le haya sucedido al señor, o sea, tú lo ves y dices, él es Superman y siempre va a ser Superman, ¿no? Creo que incluso creó, pues no sé si decirlo ustedes, corríjanme, como que el molde, ¿no? Que debería ser un Superman en la vida real, y que las siguientes personas que les ha tocado llevar el papel como que hasta cierta manera quieren imitarlo, ¿no? Eso es algo que de pronto sí ha generado mucha presión en los demás actores, ¿no? De que de pronto Christopher Reeve generó un Superman que tenía una personalidad, era un personaje que se veía amable, se veía simpático, que cuando él se enfrentaba a los malos, pues sí, se ponía pues obviamente bravo, pero también era sumamente empático y que de plano te hacía, bueno, por lo menos en la primera película realmente te vendía la idea de ser Superman. Incluso pues en la segunda película que platicaremos un poquito más adelante, también te vende la idea de que pues él podía ser el Superman que pues estábamos esperando, y que ha sido como que de pronto el gran problema de los siguientes actores, ¿no? Que todos quisieron agarrar esa imagen de Superman para ser el Superman de Christopher Reeve, olvidándose de que la gente estaba esperando algo nuevo, ¿no? Pero eso ya lo platicamos un poco más adelante. Alarjola, ahorita que ya volviste a la llamada, no sé si viste esta película Superman del 78. Hoy. Bueno, esta película, la primera me parece una película entretenida, me parece una película divertida, pero realmente creo que tiene uno de los finales más imbéciles del cine. Realmente es, o sea, esta parte donde viaja, donde hace retroceder el tiempo, genera muchísimos huecos, ¿no? O sea, realmente no puedes generar esta suspensión de la incredulidad. No puedes creértelo, ¿no? Es una solución bastante sacada de la manga. O sea, porque finalmente lo que haría sería, no habría dos Supermanes, el del pasado y el del... O sea, si tiene la capacidad física para hacer que la Tierra gire en sentido contrario, ¿no hubiera sido más fácil alcanzar los misiles? Y el hecho de girar la Tierra al revés no haría que todos salieran volando. Y es que es un punto interesante, porque pues físicamente hablando, lo que hubiera provocado, primero frena la Tierra y luego la hace para atrás, entonces no hubiera regresado el tiempo, hubiera causado un problema físico bastante divertido, ¿no? La presión nos habría matado a todos, ¿verdad? Sí, no hubiera sido bien loco, egoísmo. Pero bueno, él pues era metafóricamente un regreso en el tiempo, que por cierto ahí sí comenta muy una pequeña incongruencia. Okay, logró evitar con eso que pues la bomba de algún modo tuviera consecuencias graves en la zona, ¿no? Porque pues bueno, la explicación es primero es de que lanza Lex Luthor dos bombas nucleares, bueno, no las lanza él, desvía dos bombas nucleares que eran lanzadas como pruebas en Arizona y estaban iban a explotar en el desierto, pero una iba a terminar en un pueblito en la costa este donde vivía una de las achichincles de Luthor. Y por el otro lado, en California, entonces, donde estaba Luisa y Jimmy, y entonces Superman, pues, se decide primero salvar la bomba que va a dar el pueblo de la chichincle de Luthor, porque se lo pide y le ruega y le suplica, y aparte le salvó la vida, ¿no? Entonces, esa decisión hace que, pues, de pronto Superman alcance a evitar que detone la bomba en California, y bueno, ustedes saben, esto detona que Superman tenga que tomar una decisión que le haga regresar en el tiempo, y muchos se preguntan, bueno, ¿y todos los que murieron durante la explosión y todas estas desgracias sobrevivieron? ¿Sí o no? O sea, nos dejan un huecote que sí, lamentablemente Superman no se supo resolver, y ese es el punto en donde sí, como que flaquea la película, ¿no? Parece que realmente no importa, salvó a Luisa, que los demás se jodan. Salvo a Luisa y salvo a Jimmy, que los demás se frieguen, ¿no? Y claro, también se dio la oportunidad de poner a Luthor tras las rejas, ¿no? Como suele ocurrir. Que bueno, como ustedes saben, Superman no mata y ahí cumple, no mató. No parece sé si que se lo mata por misión. Bueno, esta película pues sorprendió muchísimo, pero bueno, lamentablemente, bueno, en ese entonces tuvo una competencia muy dura que se llamó Star Wars. Y como ustedes saben, en Star Wars, pues se agandalló casi todo lo que podía ganar Superman en la época, 1977, pero creo que nomás llegó a ganar, bueno, al año siguiente en la entrega de los Oscars, creo que no le inspiró gran, creo que la competencia en los soundtracks, imagínense, John Williams era el compositor del tema y del soundtrack de la primera película, entonces pues con esto, pues John Williams prácticamente se aseguró el Oscar. Y creo que la ganó por Star Wars y no por Superman, si no me equivoco, pero pues la verdad es que el tema de Superman, como ya lo platicamos en algún podcast anterior, pues es sumamente referente a la película, ¿no? Es casi que la película no es lo mismo sin esta canción. Sí, pero si mal no recuerdas, o sea, muchas veces a mí me... No sé si sea el único, pero oye la de Superman y oye la de Star Wars y se oyen muy similares. Sí, definitivamente. Pero Star Wars siempre tiene como un tono un poco más militar, ¿no? Y mientras tanto Superman te hace pensar en alguien que de pronto sale volando por los cielos de manera sorpresiva, ¿no? Sí, claro, sí tienes toda la razón, sí. Entonces, pues bueno, en ese caso, Superman del 77, yo voy a decir con todo y con que tiene ese final discutible, es la mejor película de la saga hasta ahora, porque no hemos visto Man of Steel, por supuesto, ya veremos qué digo la próxima semana, qué vamos a decir todos la próxima semana al respecto, y bueno, pues en esto pasamos a 1980, si no me equivoco, cuando se libera la segunda película de Superman, la cual fue una producción que realmente le costó muchísimo trabajo terminar al productor, en este caso, pues a los productores de esta película, porque de pronto pues hubo un problema muy gacho, ¿no? De pronto Richard Donner ya llevaba el 75% de la película, pues antes de liberar la primera película de Superman, y de pronto le dicen, ¿saben qué? Pues ya, ya no queremos más tus servicios, Donner, fuera. Y queda despedido Richard Donner y es sustituido por Richard Lester. Richard Lester, pues bueno, él solamente tuvo que dirigir las escenas que faltaban, y yo creo que ahí fue donde de pronto la película pues azotó medio feo, ¿no? Richard Lester, pues lo conocemos más por las películas que le había hecho a los Beatles en la década de los 60, obviamente a Hard Day's Night y Help. Entonces, pues así como que entró así de bomberazo a terminar esta película. Y pues bueno, vamos a esa película, ¿de qué habla? a ver, antes aquí de pronto salió una pregunta que a mí sí me dejó picado y el doctor Carlos quizá la responda. ¿Es cierto que en una versión extendida Superman regresa al tiempo lo suficiente para poder detener el otro cohete nuclear? Híjole, ahí sí te va a quedar mal, porque es he sabido de que hay la versión de Richard Donner, la Richard Donner Cut, es decir, la que es de Superman, y probablemente salga de eso algo ahí, ¿verdad? Pero sí te va a quedar mal, mi buen. Nada más me compré hace poco la tetralogía, ¿verdad? Del original de Christopher Reeves, ¿verdad? Pero ahí la voy a checar, ¿verdad? Y la próxima semana les digo, ¿cómo ves? Ok, muy bien. Por mientras, pues bueno, ya entrando en materia de la segunda película, pues esta película es la secuela de la primera, obviamente. Y aquí vemos lo que pasa después de la primera escena de la película, donde los generales de los rebeldes kryptonianos Zod, Ursa y Non habían sido sentenciados por Jor-El, pues, a viajar en la zona fantasma. Por alguna razón, de pronto esta prisión de la zona fantasma se rompe y estos personajes quedan cerca de la Tierra, ¿no? Y de pronto, al enterarse de que hay vida en la Tierra, deciden tratar de conquistarla. Por otro lado, Superman decide, pues, dar el brinco y le revela su identidad a Luisa Lane, pero de pronto se da cuenta que su naturaleza kryptoniana le es incapaz de, pues, tener obviamente, poder crear una familia con Luisa, entonces decide renunciar a sus poderes. Las consecuencias que lleva esto, pues, son atroces. Superman de pronto se queda sin poderes frente a la amenaza de tres kryptonianos. Y entonces, pues bueno, aquí se genera una historia que la verdad yo creo que iba muy bien, hasta cierto punto de la película, en donde sí casi dices, ¿qué pasó? Y aquí es donde para mí empieza la debacle de Superman. No sé, doctor Coloso, si estás de acuerdo al respecto. A ver, discúlpame, es que me escuchó entrecortado en la llamada. ¿Qué fue lo último? Perdóname. Ah, te decía que en algún momento de la película empieza una debacle que yo siento que ya no pudieron recuperar en el resto de la historia y en las siguientes películas. No estés de acuerdo conmigo. Ah, sí, completamente de acuerdo. O sea, es cuando lo de Luisa Lane, ¿verdad? Sí, básicamente, o sea, de que como que la resolución que le dio, ¿cómo se llama? O sea, ahora resulta que tiene super beso, ¿verdad? O sea, super beso, o sea, mejor que el rayito de los hombres de negro, ¿no? Que hace que todo se te olvide, ¿verdad? Y no pasó nada, ¿verdad? O sea, el conflicto que le entró a Luisa Lane, de que decía, oye, es que sabes que no puedo, no sé, o sea, te amo demasiado, y es que es no sé si lidiar con el hecho que tú eres Superman y tú eres casi un dios, ¿verdad? Y la, la, la, y así como que esta casi le dio un cachetadón, ¿verdad? Con ese beso, ¿verdad? Y dices, ya, no pasó nada, ¿verdad? Y dice, ay, tráeme un vaso de jugo. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, como que, ay, no sé. Y de pronto, ¿verdad? No sé, ese recurso después lo explotarían bien hecho en Superman 4 y dije, Dios mío, ¿qué estás haciendo, Clark? ¿Qué estás haciendo con la historia? Y pues no sé, muy, ¿qué comentario tengas al respecto? Ya, justo llegué en media vez sobre lo del beso aturdemente. Sí. Pero, bueno, ¿desde cuándo es el que tiene ese poder? Y digo, sería agradable y esas cosas, pero ¿no podría ir besando supervillanos para que les diera amnesia? O sea, sería gay y eso, pero ¿no salvaría muchas vidas haciendo que él, besando a Lex Luthor y haciendo que olvidara lo malo que es? Exactamente, o sea, detalles por el estilo, pero, bueno, yo pienso que de todas maneras, miren, la historia se desarrolla muy bien, yo apunto a que Superman, pues, se enfrenta por primera vez a los generales y se da una batalla súper espectacular en Metrópolis, que yo digo, wow, es una de las escenas de acción más fregonas de la década de los 80s. Ver a Superman enfrentarse a Zod, a Ursa y a Non, y ver que... Sí, y que puede contra los tres. No, pero llega un momento en que Superman ve que está poniendo en peligro a mucha gente, ¿no? Y eso es una demostración de la forma en que, por ejemplo, cuando Non usa el super soplido, literalmente toda la gente que está ahí sale volando, ¿no? Se agarran de los postes, se ve a uno que va en patines que literalmente se va hacia atrás, o sea, algunas cosas medio campis, pero otras cosas que decías tú, wow, impresionante, ¿no? O ver cómo, por ejemplo, un golpe de Zod, pues hace literalmente volar a Superman y estrellarse contra un camión, ¿no? Escenas que te quedas tú, wow, aquí sí, esta batalla realmente partía, era lo, yo creo que una de las escenas más badasses de los 80s, esta escena. Y después de ese punto, yo siento que la película se cayó en picada y eso es algo que a mí no me gustó, ¿no? ¿No están de acuerdo? Sí. No, y de hecho hay varias, ahorita que estabas mencionando, recuerdo una escena en la que Zod es le avienta como que sus rayos, ¿no? A Clark. Y luego, pues, agarra un espejo y ¡fum! Se lo repliega, ¿no? Sí. Y recuerdo que en la 3, cuando Clark Kent, o sea, cuando Superman se hace malo, ¿verdad? O sea, que con la kriptonita, ¿no? Y, o sea, ¿por qué él sí ve un espejo, verdad? Y si lo es barato con los ojos, o sea, con su mirada calorífica, así como que ¡ay, no manches! O sea. Y de hecho, pues, creo que en alguna caricatura de Superman mostraron que Superman usaba el espejo para rasurarse. Ah, sí, ándale, sí. ¡Ay, no! Sí. Y bueno, de hecho eso lo manejaban desde la saga de Men of Steel en los cómics, de los 80s, pero bueno, pequeño detalle breviario cultural, pero diga, la batalla de esa batalla estaba muy padre, la forma en que llegan Zod, Ursa y Non es muy padre, el drama que Superman tiene con Lois de que pues de pronto dice, pues bueno, es que yo ya es que amo a Lois y quiero renunciar a mis poderes para poder estar con Lois, ustedes saben para qué, el ñiqui ñiqui y todo esto. Y bueno, incluso esta escena estaba planteada para que pues hubiera una especie de discusión entre Clark y Jor-El, pero cuando le dijeron a Marlon Brando, necesitamos grabar unas escenas contigo, ¿cuánto nos...? De pronto dijo Marlon Brando, no, pues yo quiero estar en los créditos principales y que me paguen lo mismo que a Gene Hackman. Y los productores dijeron, Dios mío, ¿no? Pues este cuate no, sáquenlo. Y pues mejor pusieron a la actriz que interpretó a la madre de Clark, de Kal-El. En todo caso, a Lara, creo que se llama Lara, ¿no? Si no me equivoco. Y pues bueno, esa escena, pues sí, pues la tuvieron que modificar en cierto modo. Pero hasta eso iba muy bien la película, pero ya era la batalla final que hay en la Fortaleza de la Soledad, a mí no me gustó nada, no sé. No, esa cosa con lo que envuelve al villano, se me hizo el escudo volador. Jalada, se me hizo una super jalada. No, sí, y lo, sí, lo... no me cae bien Superman, le agregas que saca su super escudo oso que envuelve celofánicamente a sus enemigos. No, y luego hacen mucha referencia a ese padre de familia, y qué risa me ha dado, ¿no? El que de repente así como que sí, ¡fum! Levanta así, y así como que padre de familia lo hacen ver así como que, wow, ¿qué acaba de pasar, verdad? No sé, amigo, no sé qué tiene ese poder, ¿verdad? Ah, oh, sí, pues qué curioso, ¿no? Y así, ¿verdad? Así como que mande con eso, ¿no? ¿No? Pero bueno, ya después, pues obviamente la resolución de esa batalla, pues tiene cierta lógica decir que Superman tiene alguna que otra arma escondida y resuelve el problema, pero pues, híjoles, no sé. Y obviamente, pues, claro, la escena de la que Superman pues resuelve eso de cómo hacer que Lois se le olvide que es Clark y Superman son la misma persona. ¡Ah! Bueno, lo bueno es que en los 90s existió el recurso de decirle de que Lois por fin podía enterarse de la identidad de Superman, pero bueno, esa fue harina de otro costal, ¿no? No sé qué opinan los demás de esta película. ¿Nadie? Moyo, Sub, porque yo voy a trolear y no quiero trolear a Superman. Sub, al Arjual. Trolea, trolea. Ya no está el Arjual. Bueno, Sub. Pues, No, pues sí, también lo del escudo, sí fue de las partes más chistosas que haya visto después de en la primera, cómo corría a un costado del tren, que a lo mejor en esos tiempos sí era más creíble la tecnología, pero no, eso del escudo también se llevó premio. Es que la neta, esa parte del escudo, y yo creo que toda esa batalla de la Fortaleza de la Soledad ya fue cuando entró Lester a dirigir. Sí, la verdad sí. Es de que sí se ve. Sí, mal, pues ¿no? La primer pelea sí estuvo bastante buena, pero pues ya. Llegada a eso, a esa etapa, creo que cayó mucho. Lo cierto es de que esta película, pues bueno, fue la que se fue al cine, fue la que la gente vio y la que la gente dijo, bueno, está, pues quedó bien, ¿no? No digo que esta película sea mala, es buena la película, solamente las escenas finales y nos dejan como que, Dios mío, ¿qué pasó aquí, no? Ahí el chat quiere que trolee, me voy a mantener un poquito al margen, pero es que no manches, cuando pierde los poderes, ¿cómo pierde los poderes? Y deja tú, ¿cómo lo recupera? ¡Sí! Y luego que son tres super... Imagínate que son tres kryptonianos contra uno solo. O sea, por más poderoso que sea Superman, como quiera puede con los tres, o sea... ¡Ah! Sí, es como que si hubieras puesto pelea a Goku contra Vegeta, Nappa y Raditz y gana la pelea aún así, sin la ayuda de los demás. Ahí voy a ser un poco como abogado del diablo. Pero no se supone que Superman obtiene sus poderes del sol, ¿no? Entonces, entre más tiempo pase bajo el sol de la Tierra, más poderoso se vuelve. Entonces, podríamos decir que esos kryptonianos han pasado menos tiempo bajo la luz solar y sean menos poderosos que Superman. Es probable. Coloso, no sé si tengas el comentario ahí. De hecho, pues no. O sea, los estoy escuchando, ¿verdad? Me parece bien. Híjole, es que, mire, honestamente, llevar a cabo la tarea tan... a cabo Superman al cine como que no les ha llevado muy bien. Digo, durante todos los años que ha pasado al personaje lo han estirado, lo han repintado, le han quitado y puesto calzones, pues lo hicieron corriente, lo vieron en dos y total, seguir su trayectoria fielmente a transferirla a la pantalla, pues sí es una tarea muy difícil. O sea, ahora le añades esos elementos chuscos, ¿verdad? Pues, o sea, por eso la gente no lo respeta, por eso la gente dice, oye, ¿qué es eso? Como tú estás diciendo, la escena en la que Zod empieza a soplar, ¿verdad? Y está el cuate con el paraguas de que, oye, oye, o sea, como que mande con eso, ¿no? O sea, el escudo, cómo, o sea, hasta Luisa Lane al final, la Ursa, ¿verdad? Le mete un trancazo y ya la venció, ¿verdad? ¡Hala! O sea, por eso no lo respetan, ¿verdad? Y por eso Kike anda con sus ganas de andar troleando ahí, ¿verdad? No me equivoco. De hecho, exacto. Es que ya lo dijo José, o sea, lo dijo Coloso, o sea, tenía tantas cuestiones de ese tipo que hacía no tomaras tan en serio la película, no sé si me explico. Y por eso también cuando las veo, yo mismo no las tomo tan en serio, no las siento tan... Creo que la primera, no, de hecho ni la primera. O sea, es que las veo y sí me da una risa. O sea, no me hace sentimiento que veo con otras películas de superhéroes. O sea, las veo más como... Es más, como las películas de la de Adam West, de Batman. Así, sí. Ese tipo, que no lo puedes tomar en serio. Que es ser una tipo parodia, tipo comedia, algo así. Un tipo burla. Algo así siento este Superman de Christopher Reeve. Bueno, sobre todo con este tipo de detalles. Porque también la historia, digamos, que no es tan seria. Exactamente, ahorita comenta Starscream, y eso sí es cierto, cuando Superman pierde sus poderes, pues se expone a unos cristales que tienen sol, que salieron de un sol rojo, y esto pues le hace que Superman no pierda sus poderes, más bien bajas, obviamente se queda como una, pues con el mismo nivel de poderes que tendría un humano, o sea, ninguno, ¿no? Porque es un sol rojo, ¿no? Superman, pues obviamente cuando se expone en el sol amarillo que tiene la Tierra, pues se vuelve, pues es poderoso, ¿no? Y es en el caso de, pues, por ejemplo, lo que hace Superman con Zod, con Oni Ursa, que los expone a este sol rojo, a estos vestigios de sol rojo, que los debilita, y bueno, fin. La gran pregunta que siempre, bueno, ¿por qué diseñaron a Superman con los calzones de fuera? Y es que yo creo que esa fue bronca que hizo el cómic en los 30s, ¿no? Yo creo que están de moda, porque hasta Batman trae los calzones de fuera. Sí, eso también. Hasta el 2011, a todos los personajes de los nuevos 52, a todos les quitaban los calzones y les dejaban malla de un solo color, ¿no? Pero pues para que no hubiera más troleo respecto a eso de los calzones. Sí. Tengo entendido, creo, no vaya a decir una barrabasada, que muchos de los héroes están basados en el diseño de los disfraces de los luchadores de lucha libre, ¿no? Que parte, sí, de la estética me parece que tienen la ropa interior por fuera. Exactamente, eso se me hace muy lógico. No, y ahorita ya no es más como armaduras. Digo, por ejemplo, Batman usa una armadura, técnicamente. Superman, pues ya en los cómics de Nuevo 52 ya usa una armadura kryptoniana. Y digo, y como dice Miklante, hasta los luchadores tienen los calzones de fuera. Técnicamente sí. No creo que sea el hecho de usar el uniforme tal cual, hacia el pie de la letra, como es en el cómic, tenga que ser una variable para que no salga bien en el cine. Digo, veamos el mejor ejemplo que podamos decir es Wolverine, ¿no? O sea, gracias a Dios no tiene que usar mallas amarillas, ¿no? Y ha jalado con ganas el personaje. Pero sí, sabes que a mí sí me gustaría verlo con el traje original. No el amarillote, sino el que tenía antes, que era como que medio mostaza, naranjoso. Uh-huh. Siento yo que se vería bastante bien. Pero bueno, regresemos mejor al kryptoniano. Es correcto. Exactamente. Y pues bueno, hasta ese momento pues vemos que los personajes hasta eso iban pues bien desarrollados. Yo creo que lo que era Superman y Lex Luthor eran personajes que antagonizaban bastante bien. Aunque es una película, obviamente Lex Luthor se debilita mucho porque más que ser un villano principal se vuelve como que la chichincle de los villanos a la mera hora. Y se vuelve hasta patético, ¿no? Pero no deja de ser Lex Luthor, ¿no? Que es lo que nos deja a todos interesados, ¿no? Fíjate, como dato curioso, la voz, o sea, cuando la ves doblada la película, la voz que hace Lex Luthor es la misma voz, es el mismo actor que hace de Superman, pero en la serie animada de los 80, de la Liga de la Justicia. Sí, eso tiene mucha razón, le cambiaron la voz, era una voz diferente la de Christopher Reeve. Sí. De hecho, Christopher Reeve fue el de los primeros que trató de empezar a utilizar dos matices de voz para cuando hablaba como Clark Kent y cuando hablaba como Superman, ¿no? O sea, trataba de hacer una persona muy amanerada, muy tímida, muy así como que muy nerdosa como Clark Kent. Y como Superman, pues era un hombre firme y todo ese rollo, ¿no? Es que, fíjate, ahorita que estabas comentando que muchos actores han querido imitarlo, ¿verdad? Es que, más que nada, ese Christopher Reeve, que en paz descanse, ¿verdad? Es ese hombre, pues es un actorazo, ¿verdad? O sea, supo interpretar bien el papel. Es como el caso de Peter Weller con Robocop, que él decía, oye, pues yo voy a interpretar a Robocop, y se metió a clases de baile para poder así hacer la mímica, ¿no?, de la robótica, ¿no? Y igual es el caso de Christopher Reeve, o sea, y es el caso de que muchos quieren imitarlo y pues es copia, ¿verdad? No pueden ser algo así original como el caso de este señor. Exactamente. Y pues ya que pues después vino a influir mucho en los personajes que vinieron después, como por ejemplo el Batman de Christian Bale, que pues él sí maneja de pronto dos matices de voz, una para ser Bruce Wayne y otra para ser Batman. Es correcto, sí. Sí. Uh-huh. De pronto viene, bueno, ya después de esto pues viene que fue muy fue un éxito las dos películas, y de pronto pues viene bueno, cabe mencionar como dato curioso de que en la década pasada salió lo que llaman, en el 2006, antes de la salida de Superman Regresa, salió pues la versión de Richard Donner, que tiene obviamente un guión un poco modificado, quitó algunas de las cosas tontas que puso Richard Lester y la hizo un poco más seria, aunque obviamente pues le quitaron, bueno, el 83% de la película obviamente le quitaron algunas cosas, y obviamente pues, no alcanzaron a poner todo lo que Lester todo lo que Donner quería ver en esta película, pero queda como una curiosidad por si de pronto quieren ver cómo Donner hubiera terminado esta película. Y es un casi, si son fans de Superman tienen que tenerlo en su colección. Bueno, vamos pasándonos de pronto que salió la siguiente película de Superman en 1983, si no me equivoco. Es correcto, es muy bien. Esta película nuevamente fue redirigida por Richard Lester, pero yo creo que esta película de pronto ya no supimos qué pex aquí, qué fue lo que pasó con Superman, porque vemos que hay un... Aquí, en este caso, este... Ah, perdón, dice Starscream que al revés, que esa era la película que iba a estrenar con Superman 2. Sí, de hecho, es así. Pero por alguna razón, pues bueno, fue lo que terminó haciendo lo de Donner. Terminó como pues así como una extrañeza que salió en DVD en el 2006. Y bueno, en el caso de esta película de 1983, pues vemos que la película toma un tono muy cómico. Muy, así que de pronto, de ver las dos primeras películas, vemos esta y nos quedamos, ¿qué pasó con Superman, no? Primero que nada, pues obviamente no aparecen muchos de los actores que conocimos en la serie original. Por ejemplo, no sale Margot Kidder, no sale Gene Hackman. Por el contrario, aquí reemplazan al villano, se puede decir, porque aquí no aparece el Lex Luthor, sino aparece un personaje que se llama August Gus Gorman, el cual pues es un cuate que de pronto por obtener el trabajo de alguien que se llama Ross Webster, decide pues tratar de impresionar a su jefe tratando de emular la kriptonita, ¿no? Hace un análisis químico de la kriptonita y trata de encontrar. Ahora sí que entonces, pues lo trata de emular, pero no puede lograrse una copia exacta de la kriptonita verde, ¿no? Pero aún así, decide tratar de atentar contra Superman, pues dándole kriptonita verde sintetizada, agregándole el ingrediente secreto, como diríamos ahí en los pollos, en cierta marca de pollos. Y lo que causa es de que de pronto Superman se vuelve malo. Sí, se vuelve malo Superman, de pronto empieza a hacer cosas malas, pero curiosamente cosas hilarantemente malas. O sea, aquí es el punto de que de pronto la película se torna mala por sí sola, ¿no? Si de por sí el villano, que es un comediante que se llama Richard Pryor, no tenía realmente experiencia para ser un villano de Superman, pues aquí vemos realmente que la película de pronto toma un tono cómico muy campy, que dices, lo que querían evitar en las dos primeras películas ocurre en esta tercera película y de una manera desastrosa. Vemos que yo creo que la maldad más grande que le vi a Superman en una escena es enderezar la torre de Pisa. Yo me quedé que pex con esta escena, ¿no? Claro, no, también. Es donde también sí. Se me hace raro verlo cuando se emborracha. Así es en la 3, sí, ¿no? Donde se sí, emborracha. En la 3. Que lo ves todo sentadillo en un bar y que trata de embriagarse. Y como que, al menos cuando yo lo vi, se me hizo ruido ver a un superhéroe. Pues no sé, me voy a ir ñoño. Díganme ñoño, todos pueden decirme ñoño en el chat. Haciendo cosas malas, soportándose mal, ¿no? Sí. Ñoñazo. Agarrando el cohete, ¿no? O sea, como que no te imaginas a... Y menos a Superman, que digamos que es el Boy Scout de los cómics. Pues agarrando el cohete, ¿no? O sea, tratando de embriagarse. Tratando de ser mal, de hacer cosas malas, ¿no? Y mientras tanto, Clark Kent, curiosamente, como que, bueno... De pronto lo hice a distancia del grupo y de pronto Clark dice, ¿sabes qué? No, pues voy a ir a Smallville a visitar amigos, y se reencuentra con Lana Lang, que es interpretada por Annette O'Toole, quien curiosamente después interpretaría a la mamá de Clark Kent en Smallville. Dato curioso. Pero pues bueno, obviamente pues de pronto tiene un reencuentro con los amigos de su adolescencia, y en cierto modo pues pues ahí se va como que de pronto teniendo ese conflicto de intereses, ¿no? Que de pronto Clark Kent es demasiado bueno y Superman es demasiado malo, y se genera como que ese conflicto de que de pronto Superman y Clark terminan enfrentándose a golpes mutuamente. Y sí, en serio, como que se parten en dos el personaje, y vemos una pelea entre los dos personajes que obviamente es como que ¿what? Bueno, es que representan lo que es yo creo que eso fue lo que salvó la película, porque representa lo que es la sed de poder contra la nobleza, ¿no? Del propio personaje, ¿no? Que fue lo que lo salvó, ¿no? Al final de cuentas. Sí, en cierto modo. Y pues obviamente, pues ya después cuando Superman se entera de qué fue lo que pasó, pues pues obviamente se va contra los villanos y resuelve la historia. Pues bueno, de pronto la película, pues fue, ahora sí, que la apabullaron, la crítica, la apabullamos muchos de nosotros. Aquí fue donde yo empecé a trolear a Superman en serio. No sé, creo que Kike también la había apabullado. No sé, Moy, ¿qué opinas al respecto? En este momento no puedo comentar. Continúen, por favor. Pero lo que dices sí es cierto. Esta Ned O'Toole en ese entonces estaba bien buena. Oye, pero Christopher se ve tan diferente. Se ve tan raro. No sé, como que... Se ve que los años le están pesando. Ya no se ve tan... Pues no sé si decirlo tan musculoso, tan... No sé. Se ve muy, muy, muy raro. Incluso hasta podría decirte que de repente como que alguna cana por ahí. Y cosa rara, ¿no? Como que no te acostumbras a ver un Superman ya más grande. Pero sobre todo eso, el hecho de meter al negrito como se llamaba, Richard Pryor, como que también, si de por sí la película ya de Superman ya no las venías tomando tan en serio, lograrías a alguien que se dedique a hacer puras películas de comedia y ni siquiera buenas películas de comedia, pues como que le quitan la seriedad o la poca seriedad que podía tener el filme, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto en vez de ayudarle le perjudicó, no sé si lo hicieron para... traer más niños al cine o no sé. Sí, era como para meter el factor cómico, ¿no? De o sea, si de por sí, como dices tú, ¿no? Si no lo tomaran en serio, ¿verdad? O sea, y ahora agrégale eso. No, pues, ¿qué quieres, verdad? ¿Qué vas a sacar de eso, no? O sea, sí, recuerdo bueno, dale, Moy, dale. El inconveniente con eso de introducir el factor cómico es que se les olvidó meterle humor, ¿no? O sea... El problema, por ejemplo, el intro, donde parece todo esta caricatura, con toda esta serie de enredos que se van suscitando mientras se introduce la película, pues realmente es que solo es ridícula, no es graciosa. O sea, es una película que no se decide ni por una vertiente ni por otra, ¿no? Y realmente termina siendo un resultado bastante, bastante suelto, ¿no? Muy deslechado. Sí, y de hecho, una de las cosas que, por ejemplo, no le gusta a Starscream en esta historia, pues es de que, por ejemplo, Superman ya cuando ya está en su fase mala, pues ya lo vemos cómo se va viendo, cómo ha acabado, que el personaje le empiezan a salir canas, le empieza a crecer la barba, el traje ya está todo sucio, bueno, diciendo, es malo. Como que empieza a chafear. Sí, como que de pronto la nicotina se lo estaba acabando, ¿no? Y bueno, de ahí de pronto un mensaje subliminal, ¿no? Dice, por lo menos, ahí dice Moy que por lo menos no cometió la tarugada de bailar como Spider-Man en la tercera película, ¿no? Ya eso hubiera sido el colmo, ¿no? Y qué forma de demostrar la maldad que bailando malévolo Tab, ¿no? No, y creo que la vez pasada habían comentado que las terceras películas eran las peores, ¿no? De muchas sagas, ¿no? Y esta no es la excepción, creo, ¿verdad? Me parece que no es la excepción, porque sí, definitivamente esta película, yo nunca la termino de ver, nunca me ha gustado. La verdad es que nunca la he agarrado la onda y nunca me gustó. Superman 3. Ahí dice Starscream que sí, Superman contra las máquinas, contra un hacker de computadoras que pues hackea la kriptonita. No, es que creo que, no sé si a lo mejor hubo cambios en el guión o algo, pero se me hace que se hubiera prestado... A la escena final cuando es en la supercomputadora, sí. Que hubieran salido algo así como algo estilo Brainiac o algo así, ¿no? Sí. Y lo desaprovecharon. Ahora, acabo de mencionar que esta película en particular es considerada las películas que sin ser de miedo, o sea, tiene un elemento que da miedo. Yo recuerdo que de niño, cuando atan a la hermana del villano, ¿verdad? Y la hacen así toda fea, como una bruja, ¿verdad? Metálica. Yo recuerdo que me escondía abajo del mueble de la mesa, o sea, porque no quería ver eso, se me hizo demasiado grotesco para mi edad, ver algo así, como elementos tan gachos como eso, ¿no? O sea, como la bruja mala de Blancanieves, ¿no? Ah, no, olvídate. Que inconscientemente te genera miedo, ¿no? O sea, es que si la pinche transformación sí te saca de onda. Es una historia infantil e inocente. Sí, claro, ¿verdad? Pero bueno. Oye, ¿en esta película no es donde también lo ponen como en el videojuego? Sí, es esa. Sí. Es esa, ¿verdad? Sí. Que te hacen ver el juego que de hecho se hizo popular en las arcadias, el típico donde Superman va volando y es como un shooter, pero en vez de manejar una navecita, maneja a Superman. Sí, más o menos. Creo que salió en Atari, si no me equivoco. Lo cierto es de que creo que poco después, bueno, ya cerrando Superman 3 y para irnos rápido a la 4 porque se nos está yendo el tiempo, en medio de esto surgió una película que llamaban Super Chica, que la verdad pues sí, creo que vino a todavía enterrar más a Superman en el ego de Superman. De hecho, la película solamente tuvo un personaje en común con toda la serie, que fue Jimmy Olsen, pero no vamos a comentarlo mucho de esto porque, bueno, nos desviaremos un poco del tema. Y nos vamos a 1987, donde sale la última película que hizo Christopher Reeve, que se llama Superman 4 de La Búsqueda de la Paz. En esta película, pues es un guión que, si no me equivoco, el guión lo escribieron entre Lawrence Conner, Mark Rosenthal y el propio Christopher Reeve. Y Superman, pues se da cuenta de que, pues bueno, por un lado aquí vemos como que una historia rápida de ver cómo de pronto, pues que Superman de pronto es capaz de ver a Lois transformarse delante de ella, llevarla a volar un rato, luego regresarse y hacer que se le olvide todo lo que pasó en la cita, ¿no? Qué troll, ¿no? Pero por otro lado vemos que Superman está interesado en detener la guerra nuclear que pudieran causar Estados Unidos y la Unión Soviética, y él va directo a las Naciones Unidas y dice, no, yo voy a evitar la guerra nuclear. Y Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética lanzan sus bombas nucleares y Superman las detiene todas, las destruye y las lanza al sol, ¿no? Entonces ocurre que Lex Luthor decide aprovechar la situación para, pues, vertir esta acción pacifista de Superman en su contra, y decide poner un cabello, decide meter el ADN de Superman dentro de uno de los cohetes, y cuando Superman lo lanza al sol genera un nuevo enemigo que se llama el Hombre Nuclear, o Nuclear Man, el cual pues es interpretado, si no me equivoco, por Mark Pillow, que era un actor así todo ponchadote que parecía como que un clon de Iván Drago, pero así, no, más bien un clon de He-Man, porque hasta el traje parecía de He-Man. Y entonces este personaje, cuando llega y se enfrenta a Superman, pues vemos unas batallas que en cierto modo pues sí se veían chidas, pero no fueron tan buenas como las de las primeras dos películas. Pero aquí agregan el factor de que como el Hombre Nuclear es un personaje que tiene radiación, le empieza a causar daño a Superman de una manera seria, al grado de que Superman adquiere una especie de enfermedad que le llamaban supergripa y que lo hace envejecer prematuramente. Entonces, pues obviamente aquí se genera todo un conflicto, aparte de que una mujer está interesada también en Superman, un triángulo amoroso ahí como que medio innecesario, una película que yo creo que de niño a mí me gustó mucho, pero ya después cuando la vi de nuevo dije, ¿qué pedo con esta película? Ya cuando ves Superman del 78 y ves dices, qué bajo caído Superman, ¿verdad? No sé qué opina aquí Doctor Coloso. No, es correcto, y de hecho déjame aclararte que Christopher Reeve ya no quería ser Superman, o sea, después de la 3... Creo que hay entrevistas en las que él establecía que ya para él ya era el fin del personaje, era una trilogía casi creo, ¿verdad? Y que pum, finito, se iba a acabar. Pero nada más que parece ser que la Warner Bros. Y no sé qué otra compañía, las que antes hicieron la 1, 2 y la 3, ya dejaron la casa productora, ¿verdad? Y se volvieron con esta que se llama Canon Films, que es la que hizo Cyborg y todas esas, ¿no? Que no son consideradas así de muy alta calidad, como ya veremos, ¿verdad? Uh-huh. Y es por eso que regresó inclusive Gene Hackman, porque aparentemente Gene Hackman se había peleado y volvió el personaje, ¿verdad? Pero pues no nos entrega nada, ni un producto de calidad, ¿verdad? Como dices, un triángulo amoroso que, o sea, está de más. Es un Superman que se ve obviamente que está asqueado del personaje, ¿verdad? Y pues, o sea, como que va y venes, ¿verdad? O sea, y no, es una película que si no, como la de Will Smith, yo creo, que si no la ves, no pasa nada, ¿verdad? Uh-huh. Sí, no, o sea, exactamente, es una película que de pronto, pues, tú puedes brincártela y decir, ah, me perdí esta película de Superman. Quizá de grande ya no sientes tanto pesar dejarla, ya de chiquito a lo mejor, como muchos de mi generación, tenían, no sé, 8 o 9 años cuando vieron esta película, pues sí, fue la última oportunidad que tuvieron de ver a Superman por mucho, mucho tiempo en el cine. Claro, ya después que ya aparecen entonces ya están las primeras dos películas en la televisión, pero esta película pues para mí fue la primera que vi de Superman y pues yo no quedé tan impresionado, a pesar de que sí, había algunas cosas que gustaban, por ejemplo una escena donde se lanza el Hombre Nuclear contra un volcán y lo haces y hace erupción y Superman pues literalmente hace todo el esfuerzo para evitar que ese volcán caiga sobre un pueblo, pues se me hizo chido, pero no sé, ya cuando la ves otra vez dices, ¿qué pex esta película contra la del 78? Sí está, pero mala, no sé si alguno de ustedes, si alguien más de ustedes la vio. Me temo que sí. Realmente, ¿por dónde empezar a hablar de a quién se le ocurrió que esta película era una buena idea, no? O sea, no me imagino a estos productores viendo el guión diciendo, ok, tenemos al hombre nuclear sexualmente ambiguo, que por alguna extraña razón, el cabello de Superman tenía el ADN del traje de Superman y le hizo un traje también cuando se creó, ¿no? Sí. O, o tiene toda esta energía nuclear superpoderosa, pero a alguien se le olvidó ponerles, hacerle celdas solares eficientes. O sea, es inmensamente poderoso, puede derrotar a Superman, pero su peor enemigo es una sombrita. O sea, realmente tiene muchos, muchos inconvenientes este villano, tanto en la construcción. Realmente es inverosímil, ¿no? Y luego también tenemos un Lex Luthor que ya de por sí estaba caricaturizado desde la película 2, pero ahora resulta pues aún más, ¿no? Se vuelve ridículo, y lo cual es insultante para uno de los máximos villanos de la historia de los cómics, ¿no? Un personaje que es incluso la personificación actual del profesor Moriarty, ¿no? Uh-huh. Además también tiene un mensaje antibélico bastante confuso, no se acaba de decantar si quiere que la guerra termine con la Guerra Fría o quiere que la Guerra Fría la gane los Estados Unidos. No, es muy extraño en ese sentido, ¿no? Es una película muy difusa, mal escrita, poco cohesionada, y que lleva al límite los, ¿cómo se llama?, estos sentidos del ridículo que se estas pequeñas incoherencias del resto de las películas, ¿no? O sea, ¿y qué más puedo decir? ¿No? El hombre nuclear sexualmente activo. Sí. Oye, pues es que no quiero trolear tanto a Superman en esas películas. Creo que lo rescatable son las escenas de pelea. Pues es que también, digo, no sé si... Aquí me explique Coloso, porque no sé, yo conozco varios villanos enemigos de Superman. Pues no sé si para esta época no habían desarrollado tantos o ya existían. O sea, ¿por qué se sacaron de la manga un hombre nuclear? Que es obvio, se necesita alguien que medio poderosón acá para... Pues que se le ponga el tú por tú con el hombre de acero, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea, creo que hasta cierto punto está bien que desarrollen un hombre nuclear, alguien que sí se pueda agarrar a guamazos con el hombre de acero, pero, güey, está muy ridículo, la verdad, el traje, la forma en cómo actúa, la forma en cómo lo concibieron, pues no me agrada tanto. O sea, además, ese traje, lo único que podría ganar es un desfile del orgullo gay o algo así. Eso sí, debería haber pelea por racis. Sí, síguele. ¿Por qué, o sea, de tantos villanos que tiene Superman, ¿por qué a huevados de sacar otra vez a Lex Luthor? Es como si sacaras película tras película de Batman y siempre sacaras al guasón, uh-huh. O sea, Lex Luthor, y Lex Luthor, y que te invento y que Lex Luthor con esta computadora. Y es que, o sea, no, basta, o sea, pudiendo tener a Brainiac, inclusive hasta al Mr. Mixlim, no sé qué, ¿verdad? El que no se puede pronunciar, ¿no? Y es o sea, tenían tantos elementos, ¿por qué siempre sacar el mismo, verdad? O sea, y eso sacadísima la manga, ¿verdad? O sea, obviamente a esta película se supone que le habían prometido a Christopher, oye, ¿sabes qué? Haznos Superman 4 y te lo juro que vas a tener más. O sea, se veía influenciadísimo este actor, ¿verdad? Que o sea, lo está haciendo por dinero, más que nada, por sacar otros jales. Dices, yo quiero trabajar, ¿verdad? Y luego le dan esto, ¿verdad? No. Uh-huh. Sí, yo no, creo que era por el guión, ¿no? Que supuestamente era por la paz y que tenían que meter la onda nuclear, como que Superman enfrentaba lo nuclear y que lo nuclear es malo siempre, ¿no? Yo muy pretenciosa. También, yo creo que por ese lado también tuvieron que inventar que un villano nuclearoso. Uh-huh. Definitivamente. Consecuencias, pues la verdad es que esta película tuvo tan mala recepción en taquilla, tan malas críticas. De hecho, para evitar las críticas letales de Roger Ebert, no la pusieron en Chicago, donde él vive, precisamente para evitar que Roger Ebert la destrozara, porque seguramente cuando Roger Ebert la fuera a ver, le iba a dar el thumbs down, definitivo. Pero esto causó de que la quinta película que se iba a dar en los años después, pues se cancelara, y pues obviamente que Superman perdía muchísima credibilidad, y al grado de que hasta los cómics se cayeron y DC tuvo que recurrir a estrategias para poder levantar, pues ahora sí que la historia de Superman, porque pues en cierto modo esta película mató por completo la credibilidad del Hombre de Acero por mucho tiempo. Lo cierto, sí, porque inclusive parece que al final de esta película decían, y esperen a Superman en la 5, ¿verdad? Algo así decía. Perdón, así, sí. O sea, que lo que decían, ¿no? Que parece ser que al final de la película decían, y esperen más aventuras de Superman, ¿no? Como lo que hicieron en la Iron Man 3, ¿no? Que, y esperan a Superman en otra película, ¿verdad? O sea, y nunca se pasó, ¿verdad? Gracias a Dios. Uh-huh. Y entonces, pues, esto causó que, pues, bueno, todo proyecto relacionado con Superman se congelara. Nosotros quedamos con la impresión de que así se hacían las películas de superhéroes. Por lo menos hasta 2 años después, cuando Tim Burton hizo Batman y nos abrió los ojos y nos hizo notar de que se pueden hacer mejores películas todavía. Y pues bueno, en el caso de Superman, pues pasó toda una década en la cual vimos cómo mataban a Superman en los cómics, cómo revivió, cómo de pronto surgieron nuevos aliados para Superman, cómo ocurrieron muchísimas historias, cómo de pronto Batman subió y cayó en las películas, y cómo de pronto Batman resurge en el 2005 con Batman Inicia y nos deja todos con la idea de que se podía hacer una película tan buena como la de Batman con Superman. Y esto, pues bueno, nos lleva al año 2007, si no me equivoco, en la cual, pues bueno, la película de Superman regresa. 2006, perdón. Un año después de la película de Batman Inicia, llega Superman Regresa, que es dirigida y producida por Bryan Singer. De pronto había muchísimas esperanzas en esta película. ¿Por qué? Porque Bryan Singer venía a hacer dos películas de los Hombres X, las cuales, en lo particular, han sido muy buenas. Yo digo que son muy buenas las películas de X-Men que dirigió Bryan Singer. Ahora estoy muy preocupado por Días del Futuro Pasado, pero eso es harina de otro costal. Y todo el mundo estaba esperanzado con que Superman Regresa iba a ser un reboot, por lo menos, de Superman. Pero él dijo, ¿sabes qué? Olviden Superman 3 y Superman 4 y voy a hacer una secuela de Superman 2. De Superman 1 y Superman 2. Entonces él decide replantear la historia de que todos los eventos de Superman 1 y 2 ocurrieron, pero basándonos en el final de Richard Donner, no ocurre lo que ocurre en las escenas finales, y Superman, pues, en teoría se va de la Tierra y se va a investigar cómo quedó Krypton, tarda mucho tiempo y de pronto regresa y encuentra todo cambiado, ¿no? Y nuevamente, pues, vemos a los personajes básicamente de las dos primeras películas, aunque obviamente con otros actores, estamos hablando ya del 2006, para ese entonces ya Christopher Reeve ya había fallecido y los demás actores ya estaban bastante rucos, obviamente Jim Hackman creo que también ya estaba muerto. Entonces pues decidieron así que mostrar un elenco pues así nuevo, fresco. El caso, pues así que los actores, pues bueno, aparece Brandon Root, quien interpreta a Superman y a Clark Kent, obviamente. Kate Bosworth, quien interpreta a Lois Lane. Kevin Spacey, este actor que conocimos por Belleza Americana, interpretando a Lex Luthor. James Marsden, el Cyclops de las películas de Bryan Singer, interpretando al esposo de Lois Lane, sí, ya está casada. Y bueno, Frank Langella interpretando a Perry White. En todo caso, pues bueno, vemos una historia en la que Superman regresa, sí, regresa a la Tierra después de 5 años de viajar en el espacio investigando dónde quedó Krypton. Ya regresa pues como que pues diciendo, bueno, pues ahora sí vamos a volver a ver qué onda. Y tiene un regreso pues ahora sí que muy espectacular, porque Lex Luthor, en su afán de probar la tecnología kryptoniana que ha encontrado, decide pues hacer una pequeña prueba en Metrópolis y causa una catástrofe que deja a Lois Lane al borde de la muerte en un avión que llevaba un cohete experimental. Pero vemos una, yo creo que la mejor escena de la película es precisamente esa, cuando Superman salva a Lois de este accidente, pues volando desesperadamente por evitar que el avión caiga en tierra, y literalmente haciendo que aterrice al estilo de Superman en un estadio de béisbol. Esa es, yo creo que, la mejor escena de toda la película, y yo creo que de ahí de pronto dice la película, pues toma puntos buenos y malos, pero el gran error de Bryan Singer, ¿saben cuál para mí fue el error? Retomar las historias originales. ¿Por qué mejor no hizo una historia nueva? La gente de pronto, yo sí sentí como que decir, otra vez tomar los elementos de las películas anteriores, ¿para qué? Ya las vimos, ya no queremos saber nada del Lex Luthor. ¿Por qué otra vez Lex Luthor? Y luego, más importante, ¿por qué le ponen consecuencias a lo que ocurrió entre Superman y Lois en la segunda película? ¿Por qué? Ese personaje que salió, el hijo de Lois Lane, fue una de las peores ideas que haya visto en la serie de Superman. Casi me hizo salirme del cine enojado. O sea, es que te voy a interrumpir, Trapson, porque ya no puedo controlarme. Ahora sí trolearé esta película grandemente. Güey, no tiene perdón de Dios esta película. Como bien dices, no tiene sentido retomar unas tramas que ni siquiera tenían sentido en sus películas. O sea, de las anteriores, ya lo que acabamos de comentar ahorita, se dieron cuenta que no tiene sentido traerlo nuevamente y agregarle consecuencias. Por ejemplo, el niño, como ya dijo Trapson, no tiene que verse. ¿Para qué le pones un hijo a Superman? No lo necesita. O sea, no queremos eso. La historia es mala. Para empezar, la historia es muy mala. El reparto es peor. ¿Por qué ponen a Kevin Spacey como Lex Luthor? Cuando se supone, digo, yo no soy el experto en Superman, pero Lex Luthor más o menos debe tener la edad muy, muy similar a Superman. Y pues obviamente Kevin Spacey podría ser el papá de ¿cómo se llama el actor? De Brandon Routh. De Brandon Routh. O sea, qué tiene que ver eso ahí? La forma en que utilizan la kriptonita también está como que, ay, por favor. O sea, era algo tan predecible. Yo creo que lo único rescatable ahí es la escena del que era avión o helicóptero, ni me acuerdo qué era. El avión. O que era un barco, ni me acuerdo qué era. Que los tiene que ir a rescatar. Ah, era un avión, iban en el avión, ¿verdad? Ya me acordé. Que subían cohetes al espacio. Ajá, ándale. Creo que es lo más rescatable, pero incluso darle hasta cierto protagonismo al niño, como que me desespera tanto, y que los villanos son los que se enfrentan, ni siquiera tienen algún poder especial o sea, somos un simple mortal como tú y como yo, cuando Superman puede enfrentarse a eso y mucho más. ¿Me explico? O sea, siento que lo limitaron, siento que le dieron una mala historia, siento que le dieron un mal reparto, y es más, aquellos que lo hayan visto en 3D, de seguro lloraron porque perdieron su dinero, ya que la película no era 3D totalmente, solo que estos momentos que te decían, ahora ponte tus lentes, ahora puedes quitarte los lentes, y ahora ponte los lentes otra vez, o sea... Bueno, Ulises, eran los pininos del 3D, o sea... No, porque me regalaron una gorra, fue lo único bueno que obtuve de haber ido a la película en 3D. Bueno, ya desahogué mi ronco pecho, ahora sí, no puedo ayudar a esta película realmente, no, hasta el traje diseñado como... Bueno, ya no digo nada, mejor alguien que sí quiera hablar bonito o otro comentario de la película. Ah, que ya me interrumpió Doctor Coloso. No, yo nomás decía, o sea, como que lo del 3D, ¿verdad? O sea, estaban sus pininos en aquel entonces y, o sea, pues no podemos criticar ese aspecto, ¿verdad? Pero pues, o sea... ¿Pero qué te pareció? ¿A ti sí te gustó la película o algo que hayas... Mira, o sea, lloré cuando lo vi volar por primera vez, ¿ok? La escena, estoy de acuerdo con acá con el camarada, ¿verdad? Y, o sea, y estoy de acuerdo que esa fue la mejor escena. Pero es oye, fuera de ahí, lenta, muy lenta, o sea, no puedes contra eso. Yo salí satisfecho de la sala, pero me preguntas, ¿quiero volver a ver la película? ¡No! No quiero, no se me antoja, o sea, prefiero ver Hulk que ver eso. La primerita, la de sí, exacto. No, la de Bill Bixby. Bueno, eso está mejor. Pero es que en serio, mira, la verdad es que así como que de pronto mis reacciones. Al principio de la película, bueno, dices, de pronto escuchas el tema de John Williams y ve el logo otra vez y te quedas, ay, sientes hasta escalofríos, ¿no? De la emoción. Dices, voy a ver otra película de Superman, qué chido. Digo, no había visto críticas ni nada, ¿eh? Digo, la escena del avión, wow, qué padre, ¿no? Ya después como que empieza a bajar la onda, luego después la escena que te quedas, ah, qué chido se vio, la parte donde salva la chichincle de Luthor, que parece la portada del Action Comics número 1. Ah, sí. Thumbs up, pues esa les quedó chido, ¿no? Pero sí. Después cuando ya ocurren todas las desgracias de Superman y que en una escena están a punto de matar a Lois y al niño y de pronto se ve la escena del piano, cuando ves lo del piano dices, ¡no, ma! Ahí sí donde dije, no, ma, yo me iba a salir bien encabronado de la sala nomás por esa escena, la del muy piano. Cierto, muy cierto, muy cierto. O sea, dices, o sea que no es hijo de... ¡Ay, no, ma! Es que no hay, de verdad no hay cómo ayudar a esta película, no hay nada que digas tan rescatable. Es que todo es tan predecible también, o sea, no, ya no digo nada, mejor. Hasta la idea de que Superman muriera en esa película se me hacía más razonable que ver eso del piano. En serio. Dije, si Superman se muere, qué chido. Ya después de lo del piano, cualquier cosa es posible. Yo creo que lo único rescatable, ahorita me quedé pensando, es el inicio, ¿no? Cuando te muestran al Superman que ya volvió. Sí. Pero pues es nada más como 5 minutos de la película. Sí. Y ya después empieza el martirio. Sí, y sí es cierto, también otra de las escenas que se le hace medio manchasla cuando le disparan a Superman con una ametralladora y con un, bueno, con un fusil de asalto y de pronto las balas le rebotan en los ojos. Ah, no, muy cierto. Oye, pero está, pero se ve padre, o sea. Sí, se ve chido. Pero esperemos que ahora ya, con la nueva versión, esperemos que ya se explique porque muchos de que, ay, o sea, ¿y por qué le disparan y el traje no le pasa nada? O sea, ¿a poco si le pones cualquier tele no le rebotan las balas? O sea, una explicación lógica tampoco te dan, ¿verdad? O sea, quieren seguir con la magia del niño kriptoniano, pero, o sea, no, o sea, esperemos que con la nueva actualización que nos den sea algo un poquito más aterrizado, que digan el por qué, o sea, y ya veremos, a ver qué sale. Exactamente. Y bueno, no sé si alguno de los demás, a la cual se nos cayó, pero no sé si alguno de los demás quiera agregar algún comentario respecto. Bueno, ahí es DC Starscream, por cierto, que en los cómics en ese entonces DC estaba muy fuerte con las historias que tenían Linterna Verde. En eso tiene razón. Pero pues ahora sí que fue uno de los puntos que, bueno, en ese entonces también estaba la saga de, pues, creo que estaba Infinite Crisis, si no me equivoco, estaba muy buena esa saga. Pero ahora sí que los cómics realmente no tenían mucho peso en ese entonces como para definir si valía la pena o no. Pero en ese caso, el gran problema para mí de Superman Regresa era de que después de las expectativas que nos había dejado Nolan con Batman Inicia, creo que la verdad es de que todos le dimos demasiadas expectativas a Bryan Singer y nos desilusionó muy gacho. Al grado de que yo ya no creo en Bryan Singer desde ese entonces. No sé qué opinan los demás. ¿Saben qué es lo bueno de esa película? ¿Qué? En serio, es pregunta, no tengo ni idea. Es que realmente el inconveniente es que es tan melodramática, tan cursi. Eso ahorita comentaba, es Smallville la película, ¿no? O sea, bola de güeyes con sus problemas adolescentes y sus reacciones adolescentes ante todo. O sea, realmente es una película profundamente hueca, ¿no? O sea, como hecha, o una de dos, o lo hicieron, quiero pensar que lo hicieron con desgano, porque me cuesta creer que alguien hiciera algo tan malo a propósito, pues, ¿no? O sea, es realmente, quiero pensar que es el último clavo de estas malas decisiones sobre Superman llevado a la pantalla, ¿no? En esta era de Superman, ¿no? O sea, y especialmente porque se tenía muchas expectativas, como decías ahorita, Trap, ¿no? O sea, realmente se nos entrega algo que dice, se pueden hacer buenas películas de cómics, ¿no? O sea, no solo películas entretenidas, no solo películas divertidas, no solo espectaculares, sino buenas películas, ¿no? Profundas, con desarrollo de personajes, inteligentes, ingeniosas. Y Superman Regresa no es nada de eso. No, definitivamente. Es otra cosa. Sí, vino de pronto a desentonar con las películas que había entonces, ¿no? Digo, las dos primeras de Spider-Man, Batman Inicia, que habían sido ejemplos de hacer buenas películas. Incluso Bryan Singer había hecho bien las dos primeras de X-Men. Ahí es donde dices, ¿qué pasó? Y entonces ahí pregunta Mictante Cutler, ¿quién es Bryan Singer? Pues es el director de esta película y de las de los Hombres X, de las dos primeras. Y ahí te contesta, creo que la pregunta otra vez, de que un friki es no hace la diferencia, fíjate, o sea, porque se sabe, es bien sabido, yo estuve siguiendo antes Superman Regresa, y Bryan Singer decía que era de hueso colorado, súper fanático de Superman y súper enamorado de las primeras dos películas. Pero es que, o sea, yo había visto también una entrevista de Christopher Reeve cuando recién había terminado, creo que por allá de 1995, un poco antes de que había tenido el accidente. Dijo, es que Superman no funciona, o sea, no funciona, tiene que ser a su propio tiempo, ¿verdad? O sea, decía que el Superman de 1930 y tantos no hubiera servido en 1970 y tantos, y en, de 1970 no hubiera servido en esa época, en la época en la que estaba haciendo la entrevista, por ahí en el 95. Es el mismo caso de esto, o sea, por verse nostálgico y melodioso, ¿verdad? Con ese aspecto de que la música y todo para que te recuerde, o sea, con diferentes actores, el traje diferente, cambiado, ¿verdad? O sea, no pegó, o sea, no salió como, le salió el tiro por la culata, el pobre cuatro, ¿verdad? Exactamente. Y exactamente, ser fan de algo no te hace pericioso en eso mismo, ¿no? Es como decir, yo soy muy fan de los Ferraris, pero estoy seguro que voy a hacer un Ferrari terrible, ¿no? Definitivamente. Ahí dicen, ahí te estaba leyendo un dato curioso que dicen que, por ejemplo, en la película de las primeras películas de Superman, ustedes notan que el traje de Superman es un azul muy cielo, ¿no? Muy, muy claro. Y dicen que esto es porque dicen que por la tecnología de ese entonces era imposible tener un Superman con un blues, con un azul más fuerte, porque pues no lo hubieran podido filmar en una pantalla azul. Dato curioso, ¿no? Y bueno, y ya para cerrar esto de Superman Regresa, pues, como ustedes saben, este fue el traspié que de plano nos hizo pensar, bueno, ¿valdrá la pena hacer otra película de Superman? Y yo creo que eso es lo que ha pasado en los siguientes años, hasta que de pronto, pues ya llegan Zack Snyder como director y Christopher Nolan como productor, y pues las esperanzas ahí, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre, ya esta película es un borrón y cuenta nueva, nada de lo que hemos platicado ahorita tiene que ver con Man of Steel. Bueno, solamente el personaje, solamente su origen kryptoniano, sus poderes, quizá algunos de sus enemigos, quizá algunos de los personajes que aparezcan. Pero todo lo que hayamos visto en estas películas, a lo mejor les puede servir de referente para decir qué películas de Superman antes de Man of Steel estaban buenas. Que para mí son la 1 y la 2, nada más. La 3, la 4 y Superman Regresa las pueden ignorar. No va a pasar absolutamente nada. No sé, los demás estén de acuerdo conmigo. Pues yo creo que de hecho ni siquiera ni la 1 ni la 2. Porque volvemos a hablar del replanteamiento del personaje. Van a volver a hablar de cuando regresa, de Krypton y todo, o sea, borran y cuentan nada, esperemos que sea así, como Batman, ¿verdad? Exactamente, ya si ustedes de pronto se quieren alimentar de cosas así más canon, pues así que busquen buenas historias, hay buenas historias de Superman en los cómics, y claro, hay algunas películas animadas, la serie de Superman de los 90s de Warner planteó muy bien al personaje, yo creo que es uno de los mejores referentes de Superman. Y pues ahí sí, yo creo que en la parte animada Superman han hecho mejores trabajos de Superman que en las películas. Pero bueno, ahora sí que vamos cerrando el tema. Que decían que ahí dice Miguel Ángel que uno de los mitos urbanos es de que dicen que Bryan Singer quería sabotear la película para apoyar a la de X-Men 3, la de Last Stand. No estoy tan seguro, pero no sé. Es una de las leyendas urbanas de Marvel. Pues, pero nada más para concluir, y como dices, ya la retrospectiva que hicimos en camino al estreno, que es este viernes, incluso va a haber función de medianoche en algunas ciudades, uh-huh. De Superman, Man of Steel, pues, digamos que en la época en que salieron esas películas, pues no había buenas películas de superhéroes, digo, la verdad es que sí me ensañó un poquito con Superman, pero la realidad es que no había películas de superhéroes, creo que por ahí sacaron una de Flash muy mala, otra del Capitán América malísima, ya dije la de Batman de Adam West, entonces, pues digamos que hasta después, yo creo que, no sé, me atrevería a decir que el Batman de Burton fue cuando empezaron a traer buen cine de y hasta eso buen cine, entre comillas, de superhéroes, entonces no hay que ser tan pesados, aunque yo sí me pasé, pero digamos, ya le vamos a dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Ya viene una nueva generación de películas, ojalá y Man of Steel sea lo que Superman no ha sido y sea un parteaguas y nos traiga no solamente una buena película ahora, sino que pueda crear lo que muchos fanáticos de DC estamos esperando, ¿no? Que es la Liga de la Justicia. Sabemos que Marvel viene haciendo la tarea hace mucho tiempo y DC pues ya se le está acabando el tiempo, entonces si queremos ver una Liga de la Justicia falta un buen rato, porque faltaría plantear de más personajes, pero pues ojalá y esto sea un inicio, ¿no? O sea, me estoy emocionando un poquito, pero ojalá y así sea, espero realmente mucho de esta cinta, yo no soy fan de Superman, pero el último tráiler que vi me emocionó bastante, por lo menos las escenas de acción se ven bastante bien, y pues ojalá y podamos estar comentando esto mismo la próxima semana, que ya tengamos la reseña ya bien de la película y la digamos aquí en vivo, ¿no? No sé si alguien más quiera comentar algo de lo que espera de Man of Steel. Doctor. Bueno. Antes de decir lo que espero de esta película, pienso en realmente el Superman en película que más me ha gustado, ¿no? La escena que más he disfrutado, que es básicamente en Batman el retorno del Caballero Nocturno, cuando aparece Superman, ¿no? La pelea final de Superman y Batman. Y el cómo Batman es capaz de recordarle algo a Superman, ¿no? Hacerle sentir una sensación que él jamás comprenderá de nosotros, ¿no? Que es la tragedia y la paradoja de ser mortal. O sea, de que él puede sentir dolor, ¿no? Y que como él nunca lo ha sentido en sí, no puede entender lo que es ser humano, ¿no? O sea, finalmente él siempre entenderá la posición del bien a partir de esta posición totalmente teológica, totalmente divina, fuera del mundo, que sencillamente no comprende, ¿no? Bueno, independientemente de eso, yo confío en que esta... Yo espero en que esta película reivindique a este personaje que en general no me agrada, como ya he dejado bien claro, y que realmente nos entregue una buena película, ¿no? No deseo que falle el personaje solo porque me cae gordo, sino que espero que sea una buena película, porque entregándonos una buena película ganamos nosotros. Exacto. ¿Algún comentario, doctor Coloso? Pues mira, completamente de acuerdo con tanto como Quique con como Moy, ¿verdad? Es esperemos lo mejor de esta película. O sea, lamentablemente, pues yo sí soy muy fanático del personaje. Le he tenido bastante cariño durante muchísimos años, creo que casi toda mi vida. Y es pero pues sí, no se le ha dado, o sea, el auge que se merece. O como al menos mi perspectiva, como yo veo. Porque, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, les cae gordo porque es bueno. Porque él no tiene un perfil psicológico torcido, ¿verdad? O no tiene un pasado, ¿verdad? Un trastorno, o lo que tú quieras. O que lo quiera hacer plenamente por venganza. Él lo hace porque es bueno, porque es el ejemplo, porque es lo correcto. ¿Y por qué nadie lo hace? Pues porque él no es de este planeta. O sea, y él no comprende el dolor, o sea, no comprende muchas cosas. Pero, o sea, el dolor va trasciende a lo físico. Él no le duele, sino le duele. Él no va a permitir que alguien le pase a nosotros, ¿verdad? Él viene a salvarnos, lo hace por convicción. A ver, ¿por qué no? Él no viene en plan como Zod, ¿verdad? O sea, que Zod dice, oye, ¿sabes qué? Quiero reinar y dominar a todos, ¿verdad? Porque ustedes son la raza inferior, ¿verdad? Y no, él no lo ve así, ¿por qué? O sea, pero es lo mismo, o sea, cuando estaba leyendo yo La Muerte de Superman, hay muchos como, no me acuerdo qué personaje, Guy, no sé qué, le cae gordísimo Superman. O sea, en el mismo cómic, muchos superhéroes, ¿verdad? También están así, de la ley de la justicia, dicen, ay, qué gordo, o sea, por más lo correcto que sea, no va a ser bonito de ahora para agradarle a todos, ¿verdad? O sea, es lo que me gusta el personaje, lo que me agrada, ¿verdad? Que es bueno, él es lo correcto, ¿verdad? O sea, ¿por qué no seguir el ejemplo? Pero pues bueno, esperemos que se vea algo así de eso reflejado en la película. Así es. ¿Puedo agregar algo? Sí. Yo creo que uno de los inconvenientes con el bien que genera Superman es que no hay ningún tipo de secreto. O sea, un héroe está basado a partir de una tragedia, ¿no? O sea, dame un héroe y te daré un final triste, ¿no? El inconveniente es que la tragedia implica una especie de sacrificio, ¿no? Hay algo que se tiene que arriesgar, hay un estado de falta, hay algo que se tiene que perder. Y Superman teniendo en esta construcción totalmente perfecta, superhumana, divina, pues no hay nada que tenga que sacrificar, ¿no? O sea, a él no le cuesta hacer nada bueno, ¿no? O sea, es totalmente gratuito en ese sentido, ¿no? Y por tanto, es difícil generar una concepción compleja de este deseo del bien. Exacto. Pues en lo particular, pues bueno, yo creo que con esto pues podemos terminar ahora sí que podemos decir que ya están preparados para esta película, que ya hemos adelantado un poquito de lo que ya tenemos, ¿cómo se llama? Bueno, que hemos comentado un poquito más de la nueva película, pero lamentablemente la persona que estaba en este momento acá, Larjual, pues se nos desapareció, ya no volvió, y entonces pues yo creo que vamos a dejar esto de tarea para la próxima semana, una disculpa, pero ya pueden leer la reseña que hizo Kit, quien nos pudo haber acompañado, pero fue a sacrificarse por dar una buena cobertura del E3 allá en Los Ángeles. Un saludo para Kit, ojalá que te esté yendo muy bien. No, te estás confundiendo, fue Alex Casleo, pero me confundí, cierto. Pero ahí, bueno, un saludo para Alex, esperemos que te esté yendo muy bien en Los Ángeles, allá con Christy y con todos los demás. Por cierto, un comentario de Starscream, pues que ahí como para darle el cierre es de que pues ojalá que la película que este próximo jueves en a medianoche que les vayan a ver en ese rato, yo el viernes en la noche, pues ojalá salgamos del cine diciendo, ojalá que no vayamos a salir diciendo, Superman, la última vez que inspiraste a alguien fue cuando estabas muerto. Eso es lo último que vamos a decir al respecto. No, ojalá y nos equivoquemos, ojalá y no sea así. Perdón, ahí sí una disculpa, me equivoqué, no fue Kid, fue el otro Alex. Es que tenemos muchos Alex aquí dentro, no se preocupen. Ahí preguntaban que dónde salió Krypto el Superperro. Yo creo que de los cómics de la época de la época de plata, de cuando se hizo un Superman más inocente y más familiar. Sí, de hecho existía la superfamilia y de ahí deriva, o sea, había la superesposa, había el superniño, había la superniña, y obviamente Krypto salió de ahí y hasta el superapetito tenía. Exacto. Moy, pues parece que ya te vas a despedir, ¿verdad? Digo, porque te nos vas a adelantar un poquito. Sí, hoy estuve interrumpiendo demasiados comentarios de la gente. Disculpen, pero ahí les debo mi comentario random para la próxima semana. Fue un gusto haber estado con ustedes y estar escuchando sus comentarios sobre Superman. Realmente disfruté mucho de este podcast y espero que todos nuestros escuchas lo hayan disfrutado tanto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Moy. Pues ahí nos escuchamos la próxima semana. Y pues bueno, yo creo que con esto ya vamos a cerrar este tema y vamos a pasar rápido a los próximos estrenos, porque ya tenemos el tiempo, pues, así que literalmente un poco adelantado. Ya sabemos la película que se viene este fin de semana, ya platicamos un poco de las películas anteriores, El Hombre de Acero, protagonizada por Henry Cavill, por Amy Adams, por Lawrence Fishburne, por Kevin Costner, también está Russell Crowe, que la verdad Diane Lane, o sea, es un gran elenco dirigido por Zack Snyder. Esta película dura 142 minutos, así que pues no vayan a tomar muchos líquidos porque la película sí está un poquitito larga, pero ahora sí que pues esperemos, ojalá que esta película nos vaya a dejar muy satisfechos. Otras películas que se van a estrenar el fin de semana, por si no les interesa Superman, pues está la del lugar donde todo termina. Es una película que protagonizan Bradley Cooper, Ryan Gosling, Eva Méndez y Ray Liotta. Dirigida por Derek Cianfrance, la cual es sobre un ladrón de bancos que se enfrenta a un policía ambicioso. También ahí tenemos otras películas, si no me equivoco, está Declaración de Guerra, es una película italiana de Valerie Donzelli, de un par de padres que deciden enfrentar la enfermedad de uno de sus hijos. Está Holy Motors, Vidas Extrañas, dirigida por Leo Carax, protagonizada por Eva Méndez y Kylie Minogue. Hay una otra opción, pues yo creo que no va a ser un estreno que va a tener que vaya a estar en todos los cines, así que pues es de un personaje que viaja en diferentes personajes como un ejecutivo, un asesino, un mendigo, un monstruo, etcétera, ¿no? Y está solo únicamente acompañado por Celine, la mujer que conduce el inmenso vehículo que lo transporta por Francia, por París y sus alrededores. Pero bueno, esas son las películas que vamos a ver el próximo fin de semana. Y pues yo creo que pues básicamente la primera es la que todo el mundo va a ver, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno. Perdón, sí, es que tenía mute aquí, pero sí, sí. Es que no hay otra cosa que ver realmente es Superman y vamos a tener Superman. Ojalá y tenga buena distribución, no batallar con para tratar de conseguir boletos, vayan, prepárense con tiempo, no vaya a pasar como lo que no esperaba que pasara con Rápidos y Furiosos 6, que no había boletos, no, sigo sin creerlo. Ojalá y Superman sí tenga una buena distribución. El que la quiera ver en 3D, ojalá y pueda verla en 3D, así mismo los que las quieren y puedan ver en 4D. Y yo creo que la voy a ver en formato normalito y pues, ojalá y sea buena. A ver, si puedo comentar algo al respecto, pero no sé si tú sabías, mi estimado Juan, pero es bueno, no sé. A lo mejor me invitan a una premiere de una película que se llama La Guerra Mundial Z y va a ser el domingo. No sé si a lo mejor la van a estrenar este fin de semana o va a ser hasta la van a estrenar hasta el 28 de junio, si no me equivoco, porque el próximo fin de semana ya confirmaron que va a ser Monsters University nada más y luego después el que sigue del próximo y luego sigue Guerra Mundial Z y la de ¿Qué nos pasó ayer? Parte 3. Bueno, de hecho, nomás quiero hacer un comentario rápido, una nota que pusieron de última hora acá en Reset, que es de que una cadena de cine, la que llaman Cinemex, anunció a través de su Twitter que el 27 de septiembre se va a estrenar Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, esto a través de un convenio que hizo con Funimation, si no me equivoco, Funimation y de Toei. A ver, no sé si esta película vaya a aparecer doblada al español, pero así que va a ser la exclusiva de Cinemex en septiembre del 2013, para que ustedes ahí vamos a seguir teniendo el pendiente de cómo va avanzando esto de Dragon Ball Z, que la verdad, pues sí, todo el mundo quiere ver a Goku regresar nuevamente a patear traseros, ¿no? Y bueno, no, también los de Cinépolis se habían dicho que ellos también lo iban a traer, entonces... Ellos decían que hasta el 2014, pero bueno... Pero yo creo que va a estar en todos lados. Lo bueno, el chiste es que venga, ¿dónde? No importa, el chiste es que venga. Que venga, sí, mientras pero por mientras, Superman. Bueno, pues vamos despidiéndonos ahora, sí que pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, y primero vamos a despedir a la gente que está aquí en la mesa, primero que nada, el doctor Coloso, muchísimas gracias, no sé si esperamos tu presencia la próxima semana para platicar no solamente de Superman, sino otras películas de Snyder. Ah, pues si me invitan, yo vengo con mucho gusto, claro que sí, aquí estamos. Así es, y bueno, pues también pues agradecerle aquí al buen Sub que haya estado con nosotros nuevamente. Sí, gracias por la invitación, gracias al Mixler, al chat, y pues gracias por la invitación y por escucharnos, ahí nos vemos en la próxima. Así es, y bueno, también por último, no menos importante, aquí el buen Kike Cabuto, que como siempre les trae su comercialote de la semana. Sí, voy a hacer comercial porque ayer hubo flashback. Bueno, primero, gracias. Es lo más importante. Ustedes que estuvieron aquí escuchándonos, gracias por haberse desvelado con nosotros, la bandita del chat, La bandita que se quedó en el Misli no se quiso venir para el chat, también saludos para ustedes. Y si nos estás escuchando en la versión recalentada, pues gracias por descargar, tomarte la molestia de descargarlo y escucharlo, muchas gracias. Y bueno, ahora sí mi comercialote, es que ayer hubo Flashback, ya saben, hablando de juegos retros, estuvimos hablando de Beautiful Joe y de uno de mis clásicos favoritos, Vigilante, entonces si se lo perdieron, ya está listo para descargar aquí en la página de Reset. Y mañana hay lonche, y acuérdense que ahora somos varios equipos y me va a tocar a mí lonchar el día de mañana, ahí con el equipo Alpha o entre comillas el equipo Pony, si no les gustan los nombres, ahí echen la culpa a Chris. A Christy, pero vamos a estar mañana en el lunch y tenemos un tema random cuando te juntas a jugar con tus amigos, o sea, eso del multiplayer offline como se usaba antes, de que se juntaban en la casa de alguien a echar la reta, vamos a estar hablando de eso, de los juegos rompeamistades y anécdotas de multijugadores, entonces no se lo vayan a perder, se va a poner muy bueno mañana. Pues gracias por habernos escuchado, yo soy Kike Kabuto, pueden seguirme en Twitter en arroba Kike Kabuto todo con K, y pues ya. Gracias y nos vemos después. Pues bueno, ahí está la invitación. Supongo que también van a hablar mucho del E3 que ha estado ocurriendo en estos días. Como ustedes saben, hemos tenido una cobertura pues prácticamente muy completa de todos los eventos que han ocurrido en el E3. No sé si mañana vaya a haber algún evento, si lo hay, pues obviamente ahí va a estar Ícaros y el equipo cubriendo las noticias que pudieran ir saliendo de las diferentes third parties que todavía tengan pendiente presentar algo en el E3, pero pues bueno, si ustedes quieren saber de las últimas noticias que se han mostrado a través de este evento del E3, pues ahora sí que visiten nuestra página de rsdmx.bg. Y bueno, pues ahora sí que pues agradecerles a ustedes no solamente el esfuerzo por escuchar este podcast, que bueno, sí se nos hizo un poquito largo y entretenido, pero pues sino también pues ahora sí que por toda la asistencia a las conferencias, bueno, a acompañarnos a ver las diferentes conferencias que han dado pues Microsoft, Sony, Nintendo, Ubisoft, Electronic Arts, todos ellos, que pues la verdad pues eso demuestra pues que ustedes pues quieren escuchar nuestros comentarios, nuestras opiniones respecto a lo último en videojuegos. Y pues también obviamente pues agradecerles al apoyo a Cinemás, pues precisamente porque escuchar lo último en películas, en este que es el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y bueno, pues muchísimas gracias a los que nos escucharon offline en el recalentado, también a través del iTunes. Recuerden, siempre estamos los martes a las 9 de la noche. Ya dijo Quique, el lunes tenemos Flashback a las 10 de la noche, ya me hago bolas. Es que ya es bien tarde. A las 10. El lunes tenemos el Flashback a las 10. El miércoles tenemos el lonchecito a las 10 de la noche. El jueves tenemos doble podcast a las 9 de la noche. Tenemos el 9 Beats con Christy. Bueno, no sé si se vaya a hacer este jueves, no estoy muy seguro, ya no lo confirmarán. Y claro, al Arjual, que pues bueno, se nos tuvo que salir de improviso, pero bueno, tiene su push start después de que termine el programa de 9 Beats. El viernes tenemos nuestro tradicional reset a las 10 de la noche, con Ícaros e invitados hablando de lo último de los videojuegos. Seguramente este podcast va a estar épicamente largo por el E3. Y el sábado tenemos el bonus, que bueno, pues con un nuevo equipo que pues va a estar platicando de un tema para cerrar tranquilamente esta semana. Y bueno, pues platícales tantito qué es el bonus, no sé si ya les habías explicado qué es el bonus. Bonus, pues bueno, yo lo que tengo entendido es como un after de toda la semana, vamos a platicar un poco de videojuegos. Es como un lonche, imagínense, ya ven que en el lonche nos ponemos en un ambiente más como de cuates, ya sin tanto orden como en el reset, acaba muy bien, ¿no? Sí, buenas noches, ¿cómo están todos? Sí. Es más relajado el ambiente, bueno, el bonus está ya más relajado y ahí no hay límite de tiempo. Entonces, no hay límite de tiempo, así que podemos quedarnos platicando del tema random hasta que nos quedemos dormidos, si quieren. Así que el cuerpo aguante, sí. Entonces, pues bueno, eso es lo que consiste bonus, no se lo pierdan, próximo sábado a las 10 de la noche, y pues bueno. Entonces, pues bueno, ya nomás me queda pues recordarles que tenemos diferentes medios de contacto. Tenemos nuestro Facebook, que es resetmx.tv. Tenemos nuestro usuario en Twitter, que es resetmx. También tenemos un correo electrónico, que es cine@resetmx.bg. Y bueno, cine@resetmx.bg. Me hice bolas. Y pues, claro, recordarles que también estamos en Animarte, nos pueden escuchar a través del Mixler o también aquí conectarse en vivo a las 10 de la noche todos los martes aquí a rsdmx.org/live. Y bueno, pues ahora sí que pues ya nomás me queda agradecerle y despedirme de todos ustedes quienes están escuchando en vivo. Muchísimas gracias. levanten la mano ahí, feliz cumpleaños a los que cumplan años, feliz no cumpleaños a los que no lo cumplan. Pues primero que nada, BitGeek, Canomex, Chris, Dios Dinero 2, Goku, Islays, Jesús Daniel, Kike Kabuto, Luis ABC, Melkaya, Mictlantecutli, M. Medina, Monkey03, Prieto Smashero, Starscream, muchísimas gracias por tus aclaraciones, por tus comentarios y por los apps que me fuiste dando, excelente. Ahí esperemos que sigas escuchando, sigas teniéndonos paciencia. Submarco y Víctor, que por cierto haber dado todos los truenos del domingo pasado, porque se puso Thor, pero del dios del trueno. Bueno, pues no me queda más que decirles muchísimas gracias. Esperen nuestro próximo podcast, va a estar bastante épico. Vamos a hablar de esta película que tanto hemos esperado, por la que platicamos tanto de Superman esta semana, y la vamos a acompañar de dos buenas películas de Zack Snyder para que de pronto pues pongan sus orejitas. Dos películas de Zack Snyder basadas también en cómics, así que va a estar bastante bueno este podcast. Ya Doctor Colosso ya está diciendo, sí, a fuerzas, a huevo, qué chido. Pues bueno, ustedes ya sí saben, pues, si ustedes saben de qué estoy hablando, pues prepárense. Bueno. Oh, es que me emociona mucho porque Watchmen ha sido uno de mis mejores cómics que he leído en toda mi vida. Exactamente, así es, Watchmen, y también vamos a hablar de 300. Entonces, pues tres películas de Zack Snyder. Y claro, coronadas con dos películas y Man of Steel. Y bueno, pues ya, con esto me despido. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, les agradezco Trapsam, @Trapsam en Twitter. Les agradezco a todos que nos hayan escuchado y que pasen una super semana de super película. Hasta pronto. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.